Planeta Albo. Planeta Albo. Una pasión, un sentimiento, nuestra vida. Porque la distancia no es ausencia. Hoy nos unimos todos en Planeta Albo. Enseñaron a quererte hasta la muerte. Muy buenas tardes, hinchas de Liga Deportiva Universitaria alrededor del mundo. Les saluda el nuevo integrante de Planeta Albo, Santiago Mejía. Un gusto volver a estar aquí. Ustedes ríasen con confianza, ¿no? Por favor, rompan el hielo. un gusto volver a estar con ustedes, acompañarles en este nuevo programa. Aquí tenemos muchas risas guardadas, de hecho los hipócritas de aquí. Le paso el mando a Santi para que comience a molestarme. Bueno, buenas tardes. Primero, este es el programa número 11. Vamos a empezar. Les voy a contar que tenemos nuevos integrantes, tenemos integrantes antiguos. Un saludo a Laberito, que nos está empezando a acompañar. Va a ser parte del staff mientras ella quiera acompañarnos y durar. Bueno, primero, luego de los saludos, vamos con Lavero, con Serio. Está el Fernando. Nos vamos a ir a México, también estamos con España, estamos con la Lili, estamos con Cintia. Entonces vamos en orden, Berito, un saludo luego de haber presentado al integrante nuevo. Hola muchachos, Santi, qué gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias, Berito. Por favor, un gusto tenerte nuevamente después de dos largos programas de... Tres programas, sí, cuatro, bueno, todos los programas, un mes, algo así. Chévere, saludos a todos los liguistas, un poco apenados por la pérdida de Manchester. Yo creo que todo el país se sentía representado por Toño Valencia. Nada, eso es karma por ganarle a la liga. Para que vean lo que se siente perder una final. Pero final mundial, no esas finales de acá abajito nomás. Bueno, yo ese es mi punto de vista. Igual, felicidades al Toño Valencia, que creo que es el mejor jugador de todos los tiempos. Y vamos con mi compañerito de acá al lado. ¿De todos los tiempos de dónde? De todos los tiempos. Ay, amigos, muy buenas tardes. Aquí, pasándola. Viendo un personaje nuevo aquí al frente mío, que yo no sé. Lo veo a los tiempos y hasta medio flaco o gordo. No puedo distinguirlo muy ahí bien. Ahí estoy. Estable. No, le ha crecido el cabello. Oh, de eso. Entonces, allá, esa era está la pelón hoy día. Va pelón. Está pelón. Amigos, buenas tardes. Bueno, vamos a tener un programa como siempre de los mejorcitos que hay, por no decir el único para todas las hinchadas. Santi, ¿qué tenemos? Vámonos a México con el Edgarín. El Edgarín. Tiene una sorpresa el día de hoy. Tenemos invitados desde Colombia también. ¡Apa! Adelante, Edgarín, te ¡apa! Escuchamos. Una buena tarde para ustedes acá. Poco tristes por el resultado, pero sabemos que Liga es la única que nos da alegrías. Vamos contigo, adelante, Edgarín. Hola Santi, hola a todos los hinchas de Liga ya en Quito. No sé por qué están tristes si no jugaba la Liga. Nadie ha estado triste. No, es que es por lo que es la U, pues. Pero bueno, es para que vean cómo se siente perder una final. ¿Qué pasó? Estamos contentos. Hoy estamos de fiesta porque estamos en la semana de la ecuatorianidad, ¿no? Así es. Yo creo que una de las fechas más importantes que tiene el país, creo que la deberíamos celebrar y no sé... ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál debería ser el mes más importante para los ecuatorianos? ¿Mayo o agosto? Esa sería una pregunta que estaríamos comentando en el programa, ¿no? Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa número 11 de Planeta Albo. Permítanme presentarles a todo el equipo que está actualmente conectado. Primero vamos a empezar con Lili, que se encuentra en Buenos Aires. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola chicos, hola Edgarín, hola al nuevo integrante, al Santi, Vero, a la Chichi, al Alex, a Alex de Colombia también, un abrazo grande y sí, no hay que estar tristes, hay que seguir ahí apoyándole al Toño y nada, eso, un saludo a todos y bienvenido al programa. Ok, bienvenida Lili. Santi, ¿nos puedes confirmar cómo se nos escucha? ¿Estamos saliendo bien? Porque por acá les escuchamos muy entrecortado. Adelante. No. Santi, mira, lo que preguntaba es si nos escuchan bien. ¿Podemos continuar con la presentación o quería saber nada más un comprendido? Comprendido. Sí, estamos escuchándote muy bien, Edgarín. Tranquilos, todo muy bien. Les escuché. Gracias por los saludos desde Argentina para el nuevo integrante, de paso, Lili. Un abrazo. Ok. Perfecto. Bueno, entonces empezamos también con Cintia que está en Guayaquil. Hola, Chichi, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Planeta Alu. Bueno, lo que normalmente es la fiesta del fútbol para el día domingo se trasladó acá al sábado, para los que les gusta y disfrutan de lo que es el fútbol europeo y obviamente que juega la selección. Sentirnos orgullosos, obviamente, muy aparte de que perdió el Manchester, pero obviamente la presentación que dio el Toño Valencia, todos sabemos que es algo de lo que nos debemos sentir orgullosos. Bienvenidos al programa y un gusto estar acá otra vez con ustedes. Ok, bienvenida. Yo sinceramente estoy sorprendido que todo el mundo está triste con la derrota del Manchester, ¿no? Pero bueno. Ok, permítame presentarles al nuevo integrante de Planeta Albo, Alexander Arana, que estará con nosotros desde Bogotá. Hola, Alexander, ¿cómo te va? Buenas tardes para todos los que hacen Planeta Albo, para Edgarín. Mi nombre es Alexander Arana, soy un hincha de Liga que vive en Bogotá. Primero que todo quisiera agradecerles a todos por invitarme a este gran programa y muy contento por estar junto a ustedes. Ok, Alex, bienvenido, ¿no? Esperamos que te sientas a gusto aquí junto a todos nosotros y disfrutes de estas dos horas igual que todos nuestros radioescuchas. Santi, Santiago Puebla, Santiago Mejía, doy el cambio. Bueno, acá justo estamos escuchando, un gusto tenerle a Guaraña, Alexander desde Bogotá, nos está acompañando y también nos tenía una sorpresa nueva, quería hacer un sorteo de unas bufandas y una gorra. Oiga, pero acá tenemos otro invitado, el cual solo ha venido a sentarse, no ha venido a saludar. Que venga a saludar, pues, don Fernando también acá, fiel oyente y casi ya del staff de Planeta Albo. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, un gusto aquí acompañarles otra vez. Muy, muy feliz por el trabajo que cada sábado están haciendo ustedes. Y bueno, felicitaciones y sigan adelante siempre. Muchas gracias, Fernando. Poco más y se nos va toda la hora en los saludos del muchacho muy efusivo. Santi, yo escuché a Edgarín que hoy día se iba a celebrar o que iba a ser el programa dedicado a la ecuatorianidad. ¿Y por qué? Hoy día, el día de ¿por hoy. ¿Por qué? ¿Por qué no empezamos todavía con eso? No, ¿por qué? No sé ni cómo decirlo. Lo que pasa es que no les hemos contado. Pues, solamente ellos están. Ah. No, pero deberíamos sentirnos orgullosos porque hemos salido de un 24 de mayo. Eso sí. La batalla de Chincha. Del Pichincha. ¿En qué año? ¿La elección? 1822. ¿Y cuántos años son? Haga cuenta. Ahí sí, ya les ha cambiado el número. No, pero, ¿saben qué? La temática del programa va a tratar exactamente de eso, hablar de ecuatorianismos, de las huecas, en donde se come, los dichos y todo eso. Y eso va a ir complementado con un poco de musiquita ecuatoriana, cual el Diablito del día de hoy nos va a facilitar. Y vamos a empezar con un temita. ¿Cuál te vas a mandar, Diablito el Diablo? Tal cual de la grupa. Vamos con ese tema musical y de ahí seguimos con el programa. Esto es Planeta Albo, el programa número 11. Y del progreso de los pueblos. ¡Este Ecuador! Este Ecuador amazónico, amazónico. Si no existiera el ceviche, el sol que mata al mediodía, la cerveza fría, el boli de tres, el tráfico y el estrés. Día libre para la people, si gana la selección. 15 minutos de gracia hasta para tomar el avión. Dime si esto no es tal cual, dime si esta no es la plena. Solo una cosa voy a aclarar, nada se iguala a mi tierra, no, no, no. Dime si esto no es tal cual, dime si esta no es la plena. así tal cual. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Las rosas de mi país. Nada se iguala a mi tierra. Van floreciendo de nuevo. Nada se iguala a mi tierra. Por eso hay que celebrar. Nada se iguala a mi tierra. Que lo sepa el mundo entero. Nada se iguala a mi tierra. La calma del manso Guayas, la tierra de las flores, la fruta, los temblores, los tambores, la marimba, el verde esperanza, la danza. ¿Qué cantaría yo, mi amor? Patria, tierra sagrada, de honor y de hidalguía. ¿Cómo me enorgullece poder llamarte mía, mía, mía, mía, mía, mía, mía? Claro y así tal cual. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Ahora tú ya lo sabes. Nada se iguala a mi tierra. Conmigo va mi Ecuador. Nada se iguala a mi tierra. Clavada en el pecho traigo. Nada se iguala a mi tierra. La bandera tricolor. Nada se iguala a mi tierra. Ya nadie nos ve la cara. Nada se iguala. La Deportiva. Bueno, muchachos, estamos escuchando ahí de fondo lo que fue los cánticos del partido del día domingo en la despedida de Pepe Pancho. Un partido que se vivió a lo máximo, porque recuperamos la punta, se despidió a un grande, el estadio estuvo como debería estar todos los partidos, no solo por despedidas, ni partidos internacionales, ni con rivales a los que se les llama grandes, ni clásicos. Se vivió un verdadero carnaval, una verdadera fiesta, se le despidió a un grande como debe de ser. El estadio vibró a una sola voz, por un solo sentimiento. Se dejó todo en la cancha, y más que nada porque tuvimos a otro grande ahí, a un jugador querido por la liga, yo creo, el Mago Salas. Entonces, ahí fue realmente una despedida a lo bien grande. Se le dio la placa al Pancho Ceballos de parte del Planeta Albo, un justo homenaje a quien nos ayudó en gran medida con la Copa Libertadores, y que no solo representa algo bueno para liga, sino para un país entero, para las manos del Ecuador. Así es, yo creo que el día domingo se pudo constatar cuánto cariño se llegó a ganar Pancho Ceballos, a pesar de la negativa en un principio de Rodrigo Paz en contratarlo. Ahora ya se despidió de liga como él es, un grande, Santi. Fue lindo compartir, estuvimos en la cancha con Santi Puebla, y ver. Y con mi querida Ale también, que fue la encargada de darle una placa a nombre de Planeta Albo. Y de controlarles ustedes, a ustedes dos, ¿no? No, ¿qué le pasa, señora? A mí no me controla nadie. fue la encargada de darle una placa. Sí, bueno, ella sí, así ella conmigo. Sí. En todo ella caso, fuera de quiere. Eso. Fue lindo, fue un momento muy emotivo cuando Ale le dio la placa. Otras personas conocidas también nuestras de Barra también lo hicieron, y ver cómo Pancho les daba ese abrazo, pero muy muy humildemente, después de tantos años de entregarle al fútbol ecuatoriano y sobre todo a Liga Deportiva Universitaria su primer título internacional. Es una persona a otro nivel. Yo tuve la suerte de compartir con él en un vuelo a Porto Alegre para la final allá, y les prometo, del último que hablé con él fue de fútbol, porque con ese caballero se habla de otras cosas. Santi, ¿me decís algo? Bueno, para volver a retomar un chance el tema de la ecuatorianidad. No, vamos a retomar el bloque, porque el bloque 2 iba justamente a hablar de todo lo que es acerca de las comidas favoritas, bebidas favoritas, dichos o costumbres. Tal vez nosotros acá ni siquiera se nos pasa por la cabeza el extrañar, pero muchos de los muchachos que están afuera y muchos de los oyentes nuestros que están fuera, esos sí van a añorar. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con un poquito de esa nostalgia? Probémosles. De esa nostalgia que por ahí temprano conversaba con el Edgarín y me decía que extrañaba bastante este el mote con chicharrón. Ay, Santi. ¿Cuál es el plato favorito de ustedes? Vamos a hacerles tener ganas a todos nuestros oyentes del día de hoy. Para mí, el churrasco. ¿El churrasco es ecuatoriano? No sé. ¿Cómo lo hacen aquí? Sí. Bien ecuatoriano. ¿Cómo le hacen aquí? ¿Cómo le hacen aquí? Carne frita. Parde. ¿Par de qué? Fuerza testicular. No, pues señor, eso se llama caldo de tronquito. Huevitos fritos, tiene que decir, señor. Bueno, los huevitos fritos. ¿Qué tal? No, es genial la comida ecuatoriana. ¿Sabes? Una cosita nada más, Santi. Hablando en relación a lo que hablábamos de Pancho. Lamentablemente, Pancho Ceballos, yo considero que es una de las pocas personas que tiene bien clavado en el corazón y en la mente lo que es ser ecuatoriano. Cosa que para mí, parecer, ahora no se la distingue. Si podemos ver este momento, una simple muestra, ¿no? Ecuador. ¿Ecuador? ¿Está oyendo usted, señor? No, señor, no me estoy. Ah, ya, ok. Ecuador, les falta eso, ese amor a la camiseta, ese amor a la patria. Así tenemos un resultado desfavorable para la selección ecuatoriana en este momento, ¿eh? Listo. Terminemos de comentarios del Pancho. Estamos cruzados. Ya perdimos el orden de todo. El Edgarín también nos comenta que continuemos con lo del Pancho. Edgarín, te damos el paso aquí. ¿Cómo viste tú, cómo lo viviste la despedida, el retiro de Pepe Pancho desde México? Adelante, Edgarín, te escuchamos. No creo que perdimos la señal ahorita con ellos. Sí, no sé. Bueno, pero ¿cómo lo viviste tú? Tú fuiste a la Muerte Blanca ese día. Sí, realmente. Se escuchó mucho, ¿no? Fue un carnaval, como decía. Gol todos... de Ecuador, perdón. Gol de Ecuador. A ver, veamos. No me interrumpa, señor. Perdón, sigan más. Ve, ya perdí la vida. Nos contaba cómo tú fuiste parte de los eventos de despedida y. Sí, y realmente todo esto. Se vivió una, como decía hace un rato, fue. Toda la General Sur se llenó a una sola voz, todo el mundo cantó una sola voz. Pancho, nunca te olvidaremos. Fue realmente increíble, se vivió, se me erizó la piel porque realmente fue recordar todo lo que vivimos en la Copa Libertadores. Fue ver, porque ya han pasado 3 años, yo sigo viendo el video de los penales de la Libertadores y todavía se me eriza la piel y todavía se me van las lágrimas. Es un sentimiento que el tiempo seguirá pasando, pero eso sigue y vamos. Fue realmente espectacular de ahí ver que representantes de la muerte bajaron a la cancha igual a despedir a Ceballos. Fue emotivo porque pudimos contamos chévere. Que fueron unas 3 gigantografías, una bandera de Orgullo Albo, la placa, la hinchada se hizo presente, la bandera de los dinosaurios también que salió en la General Norte. Cuéntanos tú cómo viviste, Fernando, la despedida, el momento antes justo nos encontramos y todo eso. Muy efusivo, muy quemado, por cierto, también toda la cara me quemé. Sí, todo es culpa de Barrera el solo, hermano. Sí. señor que viví ese día, pero aparte de eso, la hinchada muy unida, todos con un sentimiento que se le lleva a Liga en el corazón, y bueno, todos estuvieron cantando, alentando, con familias, habían familias enteras ahí, habían viejitos, esposos ahí juntos compartiendo, y lo más hermoso fue cuando Pepe Pancho pasó por la norte y todos sacaron los celulares, cámaras, tomando, filmando y todo ese momento que oye, qué increíble. Le vamos a dar el paso a Lili en Buenos Aires. Esos lo vivieron vía internet, que es como se están viendo los partidos desde ahí. Luego nos vamos con Cintia, nos vamos a ir con Alexander desde Bogotá. Te escuchamos, mi querida Lili. Cuéntanos tu relato, por favor, y avísanos que está el futuro por ahí. No tenemos el retorno. ¡Diablito! Sí. Sí. A ver, Lili, te estamos escuchando. ¿Tú nos escuchas ahora? No, sabes que está cerrada. Ayúdales la comunicación con ese tema. Yo les quiero comentar algo emotivo que fue en el momento justo de lo que decías que pasó por la General Norte. Pasó en ese momento, se detuvo y justo estaba amarcando a su último hijo. Estaba llorando. ¿Qué sentimiento? Uno como hincha de Liga, vele a este grande, cómo se salen las lágrimas. Fue muy emotivo. Lindo ver a una persona, como yo le comentaba hace un rato, muy humilde, después de tantos años de ser una figura pública, de ser ídolo de muchos jóvenes, niños, ancianos, lo que quieran. Es una persona de sacarse sombrero, y justamente lo posterior que vino a ser ahora el nuevo ministro del deporte, yo creo que es a mucha honra que lo sea. Esperemos que su trabajo siempre sea en beneficio de los niños, que creo que es el futuro de nuestra parte. No sé si ustedes tengan algo más. Que sea. Sí, sobre todo, sí, igualdad. Creo que piensan que va a favorecer a un equipo y no es así. No, es que yo más bien voy por el tema de que no sería solo el fútbol. O sea, tendría que ser en todo. Exacto. Yo conozco mucha gente, amigos, que se dedican a otras disciplinas, la natación, el atletismo, que sabemos muy bien que no tienen ese apoyo. Veamos, o sea, esto es como él lo dijo, esto es un nuevo reto para él, es un nuevo reto y esperemos que lo sepa llevar y lo sepa sacar adelante. Después de esto, siguió avanzando y llegó al llegar al centro, después de todas las ovaciones y todo eso, volvió a acercarse a la General Sur, agradecerles. Él sabe cuánto se le ha apoyado en la General Sur, nosotros sabemos cómo lo hemos apoyado. Yo en lo personal orgulloso de haber estado en esos momentos con él y poder ser parte de lo que se vivió ese día. ¿Qué les parece ahora? Sí, mil disculpas, tuvimos un inconveniente con el servidor. Vamos contigo, Lili, te escuchamos ahora sí. Lili, ¿estás al aire? Ahora sí. Listo. Sí, a ver, el partido súper bien, o sea, fue súper emocionante. Se escuchaban los gritos, como alentaban, súper, súper emocionante, pero una pena que el canal que transmitió el partido cortaron en lo que era el agradecimiento al Pancho. Qué pena, Ariel. Y no se pudo ver, entonces tuvimos que seguirlo mediante las fotos de la gente que subía por internet, y sí, una pena no haber visto cómo fue el agradecimiento al Pancho. Qué raro que nos hagan estas cosas, ¿no? Sí, no es la primera vez, acordémonos. Lamentable de realmente este tipo de situaciones, y no solo porque sea Liga, sino porque ha representado a un país entero. No solo ha sudado la camiseta, si bien es algo que yo siempre he reconocido. Pepe Pancho tiene el corazón amarillo y eso nadie lo puede negar. Pero sudó, sintió la camiseta de... O sea, eso es como el pollito, como el huevo. O sea, blanco por fuera, amarillo por dentro. Así es. Correcto. Entonces, pero él sudó, sintió la camiseta, levantó la Libertadores. Ya no es culpa de la hinchada y del equipo. De la hinchada y del equipo que haya conocido la gloria con nosotros realmente. Porque conoció la gloria con nosotros. Entonces, lamentable que se den este tipo de situaciones. Creo que la hinchada, el equipo y Pepe Pancho se merece el respeto por haber sido un grande del fútbol ecuatoriano. ¿Vamos con México? Sí, vamos con Edgarín, que Edgarín también nos quería comentar. Ahora sí les tenemos listo a todos. ¿Ya? Edgarín. Listo, Edgarín, te tenemos. Sí, Berito, mira. Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona Vero. O sea, Si bien es cierto, Pepe Pancho tiene su corazón es amarillo, pero bueno, él defendió muy profesionalmente los colores de Liga y por eso nuestra admiración y respeto y su agradecimiento, ¿no? Algo que sería bueno mencionar, no sé ustedes qué opinan, y bueno, una pregunta extensiva a todo el grupo, si Pepe Pancho puede ser considerado el mejor arquero en la historia de Liga. Yo creo que sí, a mí sí me parece. Por logros, sí. Por méritos. Sí. Por méritos y logros, sí. Sí, yo creo que sí. Oye, ¿qué te parece? Es un tema muy difícil de discutir este. ¿Eh? O sea, si nos ponemos de esto, es como discutir de religión o de política. Nunca vamos a llegar a un acuerdo. Es que esto es fútbol, señor. Por eso, es como, no diciendo que sea. Oye, ¿y qué les parece? Me gustaría escucharle a Alex, que está en Bogotá, y lastimosamente la conexión se nos estaba cayendo, pero Alex, te tenemos ahí. Cuéntanos, ¿cómo tú viviste la despedida del Pepe Pancho? ¿Cómo es lo que tú vives un partido de Liga en el exterior? Bueno, muchas gracias a todos. Pues mira, ¿aló? Sí, te escuchamos, mira, sí, sigue adelante. Muchas gracias, mira, la forma en que yo vivo un partido acá en el extranjero es un poquito rara, digamos. Muchos amigos míos han visto partidos de Liga conmigo, con mi familia, y se han extrañado realmente al ver el fervor con lo que un hincha de Liga ve cada uno de los partidos. La verdad, aquí no falta la prendida de vela, la santiguada, el abrazo entre papá, hijo, hermanos, antes de que empiece cada partido. La verdad, lo vivimos de una forma muy diferente a cómo se puede vivir en otros equipos del mundo. La verdad, cada gol lo celebramos de una manera muy especial. Tenemos cada vez más emoción. Liga, más que todo, nos une como familia. Y la verdad que yo estoy pensando que uno, cuando está en el extranjero, tiene un poquito más de esfuerzo, más de ganas, siente más al equipo. Y como dice el eslogan del programa, la distancia no es ausencia. Un hincha de Liga es hincha de Liga aquí y es hincha de Liga donde sea. Principalmente aquí en mi casa lo vivimos de una manera muy especial y no creo que sea la excepción con ninguno de los buenos dígitos que hay en el programa. Oye, qué buenazo tu relato. ¿Qué tiempo estás viviendo tú en Bogotá, Alexander? Yo estoy viviendo acá alrededor de 4 años. Yo llegué a graduarme prácticamente del colegio acá. Y pues ha sido una etapa de formación de mi vida. Realmente estoy por regresar a Ecuador, pero considero que este país es muy bonito y la verdad estoy muy contento. Y tengo muchos amigos, los cuales antes no simpatizaban con Liga y ahora, por ser amigos míos, le hacen fuerza, me mandan saludos por Twitter, fuerza, vamos. Entonces, la verdad, estoy muy agradecido acá. Es que esa es la fuerza del blanco. Oye, qué gustazo. Les comento una cosita. Tenemos también otro compañero nuevo a los tiempos desde España, Alex. Que justo Alex está en los festejos de lo que es la consecución del título de Barcelona y también tiene algo que aportaros con nosotros. Alex, qué gusto escucharte. Un saludo bien grande desde Ecuador. Buenas tardes a Planeta Albo. Hola, Quito, buenas noches a toda la hinchada Alba ya en la capital de Ecuador en general y alrededor del mundo. Pues sí, aquí están con los festejos de, lamentablemente para nosotros, el campeonato de la Champions para el Barça. Un partido muy intenso y aparte que es un equipazo el Barça, que no tiene nada que ver con el de que tenemos la mala copia por allá, pero muy muy merecido. Lástima por nuestro Toñito, que hizo un buen partido, pero no hay que quitarle mérito a Valencia, que quieras que no haya estado en Wembley y siendo subcampeón de Europa, que se dice pronto. Pero yo tengo una noticia por acá, yo me enteré que alguien va a dormir en el sofá esta noche. ¿Me puedes explicar un poquito eso, Alex? Sí, mi novia es culé, a los hinchas del Barça se les llama culé. Y claro, con mi apego a Antonio, no al Manchester United, sino a Antonio como tal, íbamos ahí en el rifirrafe. De momento creo que no me toca todavía el sofá, porque claro, ha ganado el Barça, así que... Ya te tocó bien dormir afuera, ñañito. Bueno, una buena almohada, unas 2 cobijitas y aguantar frío. Sí, sobre todo esto para mi equipo del alma, que es la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que miren esto en la trayectoria del Barça de aquí en España, pues un ejemplo, ¿no? Hola, Quito. Oye, qué gusto escuchar. Cuéntanos, ¿cómo viviste tú la despedida del Pepe Pancho, mi querido Alex? No te hemos escuchado estas dos últimas semanas. Pues te cuento que no me fue posible ver el partido de Pepe Pancho, porque por aquí estoy involucrado bastante con un movimiento que supongo allí también se habrá extendido la noticia sobre el 15M, es un movimiento de una manifestación que no tiene nada que ver con los deportivos, pero bueno, si queréis lo podemos comentar luego. Claro, me parece interesante, porque también Planeta Albo engloba todo lo que es cultura general, y sí sería interesante el poder saber un poquito más. Yo creo que en un bloque adelante para que tú nos expliques un poco cómo se está desarrollando este tipo de manifestaciones allá en España. Me parece muy interesante. Me parece que vamos de vuelta con Edgarín allá en México. Edgarín, adelante. Sí, Santi. No, mira, es muy interesante lo que menciona Alex, ¿no? El movimiento que está desarrollando y que nació allá en una de las plazas de Madrid. Pero bueno, dándole continuidad a esto, sería bueno conocer, Chichi, qué es lo que opina sobre la despedida de Pepe Pancho, ¿no? ¿Cómo vio esa despedida el domingo anterior, Chichi? Bueno, obviamente una mezcla de emociones, pues no, tristeza y alegría, tristeza porque se nos va un grande como Pepe Pancho y alegría de retomar la punta. Obviamente se vio el primer gol y se pudo hacer el cambio para que se juegue los últimos 14 minutos nuestro ídolo, un personaje que sí es ídolo, que merece ser llamado ídolo del Ecuador como es Pepe Pancho. Y contenta porque la presencia del hinchada, uno que está lejos, se me partía el corazón porque se podía escuchar y era como que prácticamente el hinchada me trasladaba al estadio y la tristeza era un poco menor, pues no por no poder estar ahí. Sé que las personas que están no pudieron estar en Quito lo disfrutaron de la misma manera igual que yo. Y obviamente suerte a un grande en su desempeño como ministro de deportes, evitando obviamente los comentarios de aquellos sufridores, pues no, sabemos que eso no afecta a lo que es el legado que deja Pepe Pancho tanto para el Liga como para el Ecuador, y toda la suerte del mundo para él porque se lo merece. Listo, qué interesante escuchar las acotaciones de todos ustedes. ¿Qué les parece? Retomemos el mismo plan. Vamos, hoy día esto es un chits amigos, está todo mezclado ahorita. Ahora sí está todo mezclado, pero vamos a estar alternando el primer bloque con el segundo bloque. El primero estábamos hablando justo de lo que es la despedida del Pepe Pancho, y ahora sí vamos a los ecuatorianismos, pues ¿qué les parece? Vamos. ¿A dónde? De una. A las becas. De una. Oigan, muchachos, ustedes allá, ¿qué es lo que más extrañan? Cuéntenos. Edgarín. Sí, Santi, ¿me escuchas? Sí, te escucho claro, claro y fuerte. Ah, perfecto. ¿Qué es lo que yo más extraño? De la comida, no sé, a veces me apetece una cazuela de mariscos, podría ser. Bien, bien. O si no, un encocado de cangrejo. ¿Y tú, Lili, qué es lo que tienes de antojo ahora? Chupa. Menos atún. No, se me vinieron todo. A ver, el atún, sí, porque el atún de acá es muy salado y nada que ver con nuestro atún. Espero probar el atún de Liga algún momento. Una cuña, una cuña. Extraño ahorita el mote pillo de mi mami. Ya. ¿Qué más? Mote pillo, mote pillo es de Cuenca. Un ceviche claro, de Cuenca, camarón, claro. Y un jugo de naranjilla o de tomate. Oye, qué buena. Los jugos sí extraño full. Qué buenazo. ¿Cómo? Y tú, Alex, cuéntanos allá en España, ¿qué es lo que más extrañas de acá de Ecuador? Alex. Sí, Quito, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Cuéntanos allá en España el tiempo. Hombre, que... Siga adelante. Sí, por aquí, pues todo, absolutamente todo. la comida en España es muy buena, muy muy mediterránea y tal, pero como los guisos de mi madre, que no hay. En Semana Santa hace poco, pues evidentemente la fanesca, un buen ceviche de camarón, unos patacones, un ceviche, un seco de chivo, todo, la comida ecuatoriana pues en general. Oye, y acá en Ecuador, ¿qué huecas son las que tenías? O así una hueca que nos cuentes de tus tiempos para ver si es que todavía existe y ir por allá, pues ahí a rememorar viejos tiempos. Pues las huecas por Quito, hombre, los ceviches del norte y demás que ya no están, los motes de San Juan, en fin, son muchas las cosas. Oye, como que, sí, Santi, perdón. Sigue, Darío, por favor. No, sino que como que me parece que la derrota del Manchester como que nos puso a todos un estate quieto, ¿no? No, ¿por qué? No, Edgarín, no, para nada. Ya te he contado que para nosotros y sobre todo para Antonio Valencia, el ser un subcampeón de Europa es de mucho mérito. Ten en cuenta que recibió una medalla en el mítico estadio de Wembley y eso es lo que cuenta, ¿no? Hizo un buen partido, no se amilanó y ha jugado una final de Champions que pocos pueden decir que la han jugado. Bueno, nos vamos a un corte, okay, no. Y luego seguimos y regresamos con más de Planeta Albo y este programa especial del orgullo que sentimos al ser ecuatorianos. Dale ahí. Vamos ahí. Aquí estamos por ti. Conocemos tu pasión, somos tu mejor equipo, el primero en tu corazón. Estamos contigo, transmitimos emoción, y coberturas gigantes solamente para ti. Es tu radio amiga la que te hace feliz, es tu equipo deportivo, un gigante con pasión. La Deportiva 99.3. La Deportiva, una radio con pasión. La Deportiva 99.3. La Deportiva, transmitimos de emoción. La Deportiva 99.3. La Deportiva, un gigante con pasión. Derecho a participar en decisiones importantes para tu país y cumple tu responsabilidad de vigilar la transparencia en la selección de tu autoridad. Sé un veedor o veedora ciudadana de los procesos de selección de Contralor General del Estado y miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Inscríbete del 16 al 30 de mayo en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en todo el país o en las embajadas o consulados del Ecuador en el exterior. Recuerda, es un trabajo cívico y voluntario. www.participacionycontrolsocial.gov. Consultorio del doctor José Mandril, marca ACME. Tengo un problema, doctor. Siento que se llevan todo, doctor. Que en mi oficina se pierden las cosas. Que en mi casa el personal hace fiesta cuando no estoy. Y estoy desesperado. ¿Qué hago? Ajá. Le voy a recetar las cámaras de seguridad de Planet Audio. Con ellas va a tener el control de todo lo que pasa en su oficina o en su casa. Además son fáciles de instalar y vienen con monitor incluido. Y las puede revisar por internet o en su teléfono celular. Encuentra tus cámaras de seguridad en Planet Audio en la Avenida América, N34-240 y Abelardo Moncayo. O comunícate al 604-6917. Gracias, doctor. ¿Pero estás seguro que con eso me curo? Estoy seguro que sí. Ah, y una cosita más. De paso, deje de tomar leche, que ya le están saliendo los cachos. A los 37 años, vuelve a Quito lo mejor del deporte ecuatoriano. Con los segundos Juegos Nacionales Absolutos, más de 2.000 atletas, 17 disciplinas deportivas, 8 días de competencias, del 22 al 29 de mayo, en las instalaciones de Concentración Deportiva de Pichincha. Entrada gratuita. Invitan el Ministerio del Deporte y Concentración Deportiva de Pichincha. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Que viva, viva, viva la Central! Bueno, muchachos, seguimos aquí con Planeta Albo y hablando sobre el orgullo que tenemos de ser ecuatorianos. Vamos a ir con un poco de saludos del Twitter y del Facebook. No se olviden, muchachos, que nos encuentran en Planeta, arroba Planeta Albo en el Twitter y como Planeta Albo en el Facebook. Vamos a tomar un poquito los saludos de los más viajeros. Saludan al staff de Planeta Albo y que queda campeón Barcelona, el original, el único. También estamos con saludos desde el Guayas, de Javier. Mando un saludo especial a todos y que jamás olvidaremos a Pancho Ceballos y todo lo que hizo por Liga. Tenemos saludos para Chichi también en Guayaquil. La mayoría de personas comentan lo orgullosos que nos sentimos de Antonio Valencia y la representación que ha tenido a nivel no solo nacional sino mundial. Nos está representando a todo un país, ha sabido llevar bien el nombre del Ecuador en alto. Muchachos, también queremos hacer hincapié en una nota que recién leímos en Twitter. Se esparcieron las cenizas de la persona que recién murió, de Carlos Bastidas, si no me equivoco el nombre. Se esparcieron sus cenizas en el estadio de Liga. Yo creo que es un homenaje justo, un gran hincha de Liga, una persona que ha sabido llevar la camiseta en lo alto. Lamentablemente falleció y, como decimos, es alguien más que alentará desde el cielo, desde donde esté. Va a alentar siempre con la U en el corazón. Y vamos a seguir un poquito hablando sobre el orgullo que sentimos de ser ecuatorianos con nuestro nuevo compañero Santi. Dale, te damos el paso, Santi. Bueno, yo para hacerles tener ganas de los, de los ganas platos, de los platos típicos que tiene nuestro bello Ecuador. Yo siempre que salgo del estadio, bueno, no siempre, seamos honestos, pero de vez en cuando paso a ser ahí en la salita, o sea, sale a la vueltita, están las papas de la María. Únicas. O sea, qué cosa con más ese rico, ají. Con el ajicito. Es espectacular. Y la cervecita helada. La cervecita helada. Y justo delicioso. Yo recuerdo que de ahí mandé un tuit con una foto que había de una última cena dibujada con los chicos, los jugadores de Liga. Que la gente dice, ah, qué bacán, ¿dónde se compra eso? No, solo venga a comprar las papas, deciden. Estamos ahí con la foto. Sí. No, y rico. Y ahora hablando de comidas. ¿Y las qué? Me dio un ganas de un ceviche de chochos. No, hermano, yo de una guatita, loco. Las guatitas del estadio también. O las de morocho. Sí, las empanadas de morocho. Les recomiendo que para cuando estén chuchaquis, ya se peguen un rompenucas. ¿Y cuál es el rompenucas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sabían qué es eso. No, nunca he escuchado rompenucas. Es bien ecuatoriano. A ver, ¿qué es eso? ¿Sabes, Santiago, qué es el rompenucas? Lo que usted tomaba en Riobamba, de ser. Eso mismo, exactamente. Eso no es del Cumbal, ¿no? Eso es del Chimborazo. Ah, el Chimborazo. Pero explique a la gente. Para sí, que... por favor. Pero estoy preguntando primero. Ah, nadie ya, sabe. Ya le dijimos, pues ahora explique. Ahora ya saben ya. El rompenucas es jugo de naranja. Ya. Solamente naranja, el zumo de la naranja con hielo del Chimborazo. Yeah. Es el pedazo de hielo, los pedacitos de hielo en el jugo y ah, pero el hielo de esos congela. Sí, todos los días se aprende algo. ¿Por qué crees que le llaman rompenucas? Ay, ya. Para que sea, ahora sí está claro. Ahora comprendiste por qué. Ya. Ahora sé el porqué del nombre. Me parece que eso también es ahí en Carchi, el cumbalazo. El cumbalazo, ajá. Claro. Pero el cumbalazo no es caliente. No, el cumbalazo también es traen hielo desde el volcán, desde el Cumbal. Ah, entonces, hay un trago. Ya está el trago, primerito. Pero señores, dejen hablar. Hay un trago en el norte, en la parte de San Gabriel, en agua, en todo el norte, que se llama Tardón. Súper rico. Tardón es lo que usted anda, señor, como dos semanas que no ha venido. Más también, tres. Es un trago súper rico porque sentadito, así conversando con los panas, tienen que, el rato que uno se para, hasta ahí fue. O sea, se levanta, señor. Sí. Ah, sí. Se compró piedad. Y hasta ahí. Es lo mismo que la chicha huevona en Guano. ¿What? ¿Y quién es eso? Es la chicha huevona, es chicha con puntas que usted, mientras lo está tomando sentado, todo bien. Está bien, perfecto. Usted se paró. Oigan, ¿eso también cuenta como plato típico? Yo creo que sí, ¿no? Son bebidas ecuatorianas, es... El que no se ha chumado con el trago de la mama negra, con ese chocho ahí, sí, jugosa, más brava, hermano. Oigan. Eso es para machos. Pero se da cuenta que nosotros más... Gracias. Hablemos. Hablemos. No sé por qué bebió, pero gracias. Diablito, una comida típica tuya. Caucara. Tortillas, sí, con caucara. Y usted seguro que nuestros amigos de afuera están babeando. No, para mí no hay mejor plato, papito, que el caldo de patas. Pero el que hace mi mamá. No, ese caldo de patas de amanecido. No, no de piscina, no de piscina, sino de mamita. El de mamita. Mamita cocina espectacular. Oye, y Chichi, tú cuéntanos un plato típico así de los que sean así como para ponerle en marco. Chichi, te escuchamos. Muchos, la verdad, puede ser, sí, sí me escuchan, sí. Sí, sí. Sí. Ya, bueno, muchos, la verdad. Lo que por lo general en las guayacas es arroz con menestra, pollo con carne o con chuleta, lo que son los moros de lenteja. Por eso es que son como son los bolones, los bolones. Extraño, los bolones, no sé si ustedes han escuchado lo... ¿Hemos escuchado? Que es el seco de chivo que le llaman erótico, que es en el, ajá, que es en el cantón de Zapotal, es algo muy rico, la verdad, eso también. Bueno, y de Quito, obviamente, lo que más extraño son las tripas, pues, ¿no? Las tripitas. Ay, sí. No, eso yo le tengo prometido a Chichi que cuando allá venga, nos vamos grueso a las tripitas. ¿De qué les gusta? ¿Grueso o delgada? Totalmente endeudada, Berito. Sí, tienes que venir, flaca, Berito. Entonces aquí preguntan si gruesa o delgada. Oiga, les comento una cosa. Planeta Albo generalmente habla de Liga y todo el entorno de Liga, pero también tenemos una seguidora Liga que también comparte su corazón barcelonista en España y a quien queremos también enviarle un gran, gran saludo, una felicitación enorme. Primero por el campeonato. Maritza está festejando ahora. No le va a dejar dormir al Alex en su cama, sino le va a tocar dormir en el sillón, como decía. Maritza, estamos contigo. Te queremos mandar un saludo muy grande. Felicitaciones por el campeonato obtenido el día de hoy. Cuéntanos cómo lo estás viviendo tú allá en España. Adelante, Maritza. Hola a todos. Muy buenas tardes. Pues aquí un poco increíble. Sí, sabíamos que estábamos ahí, pero el Manchester es mucho Manchester y bueno, y nos lo hemos ganado con creces. Y la verdad es que muy feliz. Maritza, cuéntanos, ¿y cómo van a ser los festejos del día de hoy? Yo, bueno, es que como estamos metidos ahora mismo en el movimiento 15M, pues tampoco vamos a salir porque tenemos mucho trabajo, pero desde aquí les apoyamos muchísimo y que se lo pase todo el mundo muy bien. Está todo el mundo en la calle por unas horas o por otras. España es un hervidero. Para o sea, bien o para mejor. O sea que el festejo hoy día es todo en casa. Nosotros sí, en nuestro caso sí. Vaya ahí, Alex, vamos, vaya ahí. Hará quedar bien al ecuatoriano, Alex, por favor. Se oyen los... se oyen los cohetes y se oyen los coches y todo el mundo está en la calle, o sea que... Oye, Maritza, pero también celebran el triunfo del Barcelona en Madrid. Sí, sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Pero en alguna plaza van a los Cibeles? O, pues sí, hay gente que va a la... ¿Sí les permiten los madrileños que celebren los catalanes en Madrid? Los madrileños sí, los madridistas ya no ponen más pegas, pero sí, la gente se va a Cibeles. Ah, ok. Sí. Y bueno, hay mucha gente del Barça aquí en Madrid y hay mucha gente que está contenta porque es un equipo español el que está ahí. Ah, qué bueno. Oye, a propósito que tú estabas mencionando del 15M, a ver, cuéntanos, sí. Danos un resumen, algo que podamos entender rápidamente, ¿de qué se trata este movimiento? Que es un movimiento que, bueno, empezó en Madrid, y se ha tomado toda Europa, e inclusive hay ese movimiento también está abarcando la parte de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué cuéntanos, ¿de qué se trata? Voy a intentar explicar bien, ¿vale? Aunque no sé si voy a poder. Pues es un grupo de gente que se manifestó el 15 de mayo en contra de la democracia que hay ahora, que es en contra un poco de la política actual y de la corrupción, que había muchos partidos políticos que tenían a corruptos en sus listas, y la gente se manifestó. ¿Qué pasó? Que la policía cargó contra ellos y la gente se terminó de indignar. Y empezaron a ir y a quedarse a dormir. Y cada vez somos más y cada vez somos en más sitios y estamos totalmente indignados de lo que cómo se nos maneja en este país. Y en realidad en el resto del mundo, no, porque en todos los sitios se nos maneja igual. Aquí lo que importa es el dinero y las personas no importan. Hay gente que no tiene trabajo, gente que no tiene casa porque el banco se lo ha quitado y la tiene que seguir pagando. Gente que no tiene derecho a una sanidad, gente que no tiene derecho a una educación. y la gente en general está muy harta. Oye, mayor, joven, de todas clases políticas, de todas clases sociales. Pero, por ejemplo... Hecho, sí, perdón. Sí, perdón. Por ejemplo, si yo quiero apoyar al movimiento, la gente que nos escucha quiere apoyar al movimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y también otra pregunta, ¿hay ecuatorianos involucrados? Bueno, está Alex, sí. Obviamente. ¿Otros ecuatorianos sí. También, gente involucrada en estos movimientos? Hay gente, todo el inmigrante que vive aquí en España está involucrado, la mayoría. Porque okay. Todos están pasando la crisis como nosotros y de hecho no pertenecemos a ningún partido político de ninguna clase, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada. Es gente totalmente indignada con lo que pasa en la sociedad actual. Y por supuesto que ecuatorianos, cubanos, yo qué sé, africanos, están todos, estamos todos. Porque somos el pueblo el que está hablando. Oye, y ese movimiento en realidad que sí causa sorpresa, ¿no? Porque es algo que se ha formado, si se puede decir, es algo espontáneo, que nace de la gente, sí. Del común, de tú, yo, de los que estamos en la calle, en el trabajo, o donde sea, ¿no? Y, sí, es sí. Lo típico de que estás viendo la televisión y dices, hay que hacer algo y no sé qué tengo que hacer. Y un día sales a la calle y te das cuenta de que no eres tú, que somos miles y miles y miles que estamos hartos. Y queremos hacer algo que se nos escuche a todos. De hecho, se están haciendo asambleas en todos los barrios, ya no solo en las ciudades grandes, sino en los barrios pequeños, se están haciendo asambleas para que todo el mundo tenga la voz. Ok, qué bien, Marisa. Sinceramente, apoyamos nosotros ese movimiento a la distancia y bueno, esperamos que tenga la acogida y el fin que busca, ¿no? En definitiva, los problemas sociales que vive España y bueno, y que vive el mundo, diría yo, son los mismos, ¿no? Y bueno, pues jóvenes y como personas que queremos un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos, obviamente apoyamos sí, el movimiento y adelante con el movimiento, ¿no? Quería déjame buscar un segundito una página web para que todo el mundo que se quiera enterar de qué va el movimiento exactamente y si quieren colaborar de alguna manera, sea solo con un apoyo, con decir estoy aquí y yo también estoy indignado. Perfecto, danos para unirnos ahí también al Twitter. Tengo entendido que veía que tiene como más de 500.000 ya miembros en su página de Twitter. En Twitter no lo sé, sé que en Facebook están y luego... Yo lo vi en Twitter, lo publicaron acá en los noticieros mexicanos, salió y lo publicaron acá. Bueno, si quieres revisa y nos dices cuál es la dirección. Mientras tanto, bueno, esto es nada más como un break, retomando como Santiago Puebla lo mencionaba, Planeta Albo no solamente es Liga, ¿no? Sino tratamos de hablar de un montón de cosas. Pero retomando el tema de Liga, quería hacer una mención aquí muy especial a Alexander. Alexander es, ¿cómo le podría catalogar? Es un fanático hincha de la U, como él lo menciona en su Twitter, dice que está desde el 2007 evangelizando la palabra de Liga en Colombia. ¿Es verdad, Alexander? Sí, la verdad, eso es verdad. De hecho, a veces a algunas personas ya les parece un poquito cansón, porque bueno, de una hora que yo hable, 20 minutos son de Liga, y pues la verdad es un trauma, es una afición, es un amor infinito que tengo a eso. Soy, digamos, un traumado de Liga, siempre, bueno, de hecho es la felicidad de mi vida, de mi familia. Estamos muy agradecidos, como muchas veces se lo he dicho, la herencia más grande que nos deja mi padre es el equipo, y pues... No sería más, ser hincha de Liga es lo más lindo que hay en el mundo, lo más lindo que puede sentir una persona. Estos colores realmente son la felicidad más grande que un ser humano que entienda el fútbol como los liguistas puedan sentirlo. Ok, no, Alexander, nosotros apoyamos acá a la distancia que la evangelización que tú estás haciendo allá en Bogotá, en Colombia, se expanda, ¿no? Y tengamos más colombianos también que sientan la camiseta de Liga. Oye, Alex, tú tienes unas anécdotas increíbles. Cuéntanos ahí una anécdota de la Liga y no sé, algo tú viviste en la época que se cayeron las Torres Gemelas. Cuéntanos, para que la gente te escuche, ¿no? Porque es muy emocionante lo que tú tienes. Ok, bueno, gracias. Mira, mi anécdota, yo creo que si no, bueno, entre tanto momentos lindos que he tenido junto a esta institución ha sido en el año 2001, que lastimosamente nos fuimos al descenso. Ahora, como se vinieron las buenas en el equipo, ahora lo recordamos gratamente, pero pues yo recuerdo que en el año 2001 yo era pequeño todavía. Mi papá me llevó a sacar la primera tarjeta super hincha en ese entonces infantil para mí, que no sé, muchos de ustedes deben recordar, con la foto del maestro Alex Escobar, colombiano él, que era la primera super hincha. O sea, nosotros teníamos un compromiso de seguir con Liga en la B. Cuando tuve la oportunidad de ir a hacer un curso en Toronto, Canadá, en el año 2001, y me perdí más de media campaña de Liga en el descenso. Cuando fue lo de las Torres Gemelas, lo que se chocaron los aviones, la tragedia más grande en la historia del mundo, en Canadá, y yo seguía las noticias de Liga para ver cómo iba en el descenso por internet. Me llamaba mi papá, me contaba, me actualizaba. Cuando en eso se cayeron las torres y yo tenía el retorno a Quito para diciembre, y pues las autoridades de Estados Unidos, Canadá, recomendaban que si el viaje no es urgente, no se lo haga. Cuando pues hablé con mi papá, con mis primos, todos, y me dijeron que no, que Liga va a jugar su último partido y que estamos por ascender, yo dije, me voy, y no va a haber poder humano que me haga cambiar de decisión. Yo tengo que estar ahí para volver con mi Liga, para volver con mi Liga a la serie de privilegio, donde tanto sufrimiento tuve, porque fue uno de los años más duros de mi vida, más lindos, ahora que lo recuerdo de esa forma. Pero la cosa es que con todas las alarmas encendidas por las Torres Gemelas, tomé el riesgo y supe que no iba a pasar nada, y tomé el riesgo. Le dije a mi papá, a mi mamá, a toda la familia, a todos, me dije, Alexander, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Ese fanatismo no te va a llevar nada bueno. Hasta ahora me lo dicen. Bueno, a todos igual. Viajé y llegué al partido, y la verdad, eso fue uno de los momentos cumbres de mi vida, ver al Turco Asada, Pachiquito Salas, Carlos Tenorio. La verdad, llegué a horas del partido y fue algo hermoso ver a volver a mi Liga después de un tiempo de ausencia. Oye, no, y qué padre. Yo creo que en ese año, en esa época, es donde realmente mucha de la gente hinchada de la que hoy está al mando de las barras de Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Nacieron en esa época, porque sinceramente en los momentos difíciles como fue el 2001, a todas las canchas del Ecuador y demás, o sea, es donde realmente se vivió la verdadera pasión de Liga. Y ahora que tú estás mencionando este 2001, antes de dar el paso a Quito, tú tenías para todos los radioescuchas de Planeta algo, una sorpresa. Tú tenías preparado ahí unos regalitos, pero tú quisieras hacer una trivia, ¿no? Sería bueno que tú lo comentaras y nos dijeras a ver cuál es la trivia que tú planeas realizar respecto al ascenso de Liga del 2001, ¿no? Y cuáles son los premios que estarías entregando. Ok, perfecto, Edgarín. Bueno, los premios, la verdad son unas cositas pequeñas, la verdad es un detallito como para tener con Lichada, que la estoy haciendo igual con un primo mío en la ciudad de Quito, que Daniel. Y bueno, les comento rapidito, que veo que no tenemos mucho tiempo. Son dos preguntas para toda la hinchada. El primero que responda con el tag Planeta Algo a la cuenta de Planeta Algo es el que se gana. Son dos preguntas facilísimas. Tienen su cierta dificultad, pero yo estoy seguro que los hinchas lo van a saber. Entonces, atención, hinchas, la primera pregunta de la trivia de Planeta Algo de hoy es la primera: ¿en qué fecha y contra qué equipo Liga jugó su último partido de Serie B? La primera pregunta: ¿en qué fecha y contra qué equipo jugó su último partido de Serie B? Oye, esa pregunta está un poquito difícil, ¿no? Páreme la mano. Sí. Yo me la sé. No, usted no participa, bueno, señor. No se sapo. Ahora la segunda pregunta. La segunda pregunta es, también es cocosa porque puede haber confusión. La segunda pregunta es, ¿cuál fue el primer jugador extranjero mundialista de LDU y en qué mundial participó? ¿Cuál fue el primer jugador mundialista de LDU extranjero y en qué mundial participó? Uy, a ver, a toda la hinchada. Dilo. Perdón. No, me parecía que Santiago Puebla quería contestar esa pregunta, entonces démosle. No, yo no he dicho nada, más bien estaba escuchándole a Alex. A ver si es que tú le puedes volver a repetir, Alexander, por favor, la segunda pregunta, porque dices que va a haber una confusión. ¿Cuál fue el primer jugador mundialista extranjero? Si me repites de nuevo la segunda pregunta, Alexander, por favor. Ok, ¿cuál fue el primer jugador de LDU mundialista extranjero? ¿Cuál fue el primer extranjero de liga que jugó un mundial y cuál mundial fue? Listo, listo, te tenemos, lo tenemos copiado. Entonces, la forma del sorteo va a ser el primer tweet que ingrese, que tú lo revises, que tenga la respuesta correcta, con el hashtag de Planeta Albo, se hace acreedor y lo informamos vía Twitter, ¿te parece? Exacto, a ver si por favor tú me colaboras, la persona que tenga acceso al Twitter, porque pues acá siempre el retorno es un poquito demorado. Listo, no, entonces, nosotros ya te lo mandamos por interno. El ganador lo anuncian desde allá. Listo, te mandamos de... ¿Cuáles serían los premios, Alexander? Perdona, Santi. Oh, listo, los premios, bueno, es una bufanda de liga muy bonita con los 4 estrellas internacionales. Eso es de parte de Daniel, después se los presento. Y el segundo premio es una gorra Adidas de un club europeo. Muy bonitos los dos premios. Oye, muchas gracias y se te agradece la gentileza. Entonces, amigos, está disponible Twitter con el hashtag de Planeta Albo, esperamos sus respuestas, así que pónganse en pilas, muchachos, estos premios están calientitos y se quieren ir el día de hoy mismo. ¿Qué les parece? Sigamos retomando un poquito más lo que es el tema de Liga. ¿Cómo le vieron el funcionamiento ustedes a Liga, el partido frente a Imbabura? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se está planteando nuevamente Liga ahora? A mí me parece que Liga está mejorando su forma de jugar, su actitud, su planteo en sí. Ya que en los anteriores partidos... Sigue, caballero, nada. En los anteriores partidos no se le veía bien, se les veía algo no sé si la palabra cabe, distraído se le podría llamar. Pero hoy día, este domingo se les notó muy concentrados, muy muy activos a todos, con ganas de demostrar lo que es Liga, con ganas de demostrar todo lo que conlleva Liga. Santi. Sí, me gustó, a mí también me gustó bastante el desempeño. Se ve que Liga también está ya retomando nuevamente su estado físico, muy aquejado de lo que fueron lesiones, expulsiones, bueno, una mala racha que inclusive nos ha golpeado hasta el final con la última lesión del patrón Guagua. Pero me parece que ahora sí, para los partidos que se vienen, que son los más importantes y son en donde Liga va a sacar toda su casta, vamos a contar ya con equipo completo. Me parece que ya el Equi ya volvió a practicar, el Chino Luna también ya volvió a practicar, también. Barcos, el Checho Ambrosi también ya está listo, Maravilla. Entonces me parece que ahora sí el profe Bausa, que de hecho le mandamos un saludo a Londres al profe Bausa, porque él se fue a ver la final del partido Manchester invitado, me parece que es por la Federación Ecuatoriana, por la AFA. Bueno, por la AFA. Él estuvo ahora en Inglaterra. Entonces me parece que bueno, también como estamos ya saltando un poquito más del puntito, se nos viene un partido muy importante que es el partido frente al Barcelona en la próxima semana. De lo cual también los muchachos de Liga están organizando un tour, que como ya se está haciendo costumbre, ahora estamos yendo ya más de 10, 12 buses a Guayaquil, y de lo cual en breves momentos les vamos a dar ya un poco más de información del tour que se está armando para Guayaquil, para ver el partido Liga-Barcelona, que es este próximo domingo 12 de junio, 5 de la tarde me parece que es. El costo del tour está definido ya en $10. Lo que todavía nos falta definir es el costo de la entrada, pero la gente de Liga, la gente que siempre acompaña a Liga va a estar pilas en esto y vamos a estar presentes con todo esto para darles toda esta información. Santi, mira, tú perdóname que interrumpa. Sí. Pero tú que estás ahí el día a día en los partidos de Liga, Berito, Sergio y Santi Mejía, ustedes que van a la cancha. Porque, o sea, acá hemos hablado mucho de Liga, casi escuchando los programas de hace 2 semanas, híjole, estábamos pero totalmente dolidos, cómo jugaba Liga, que Liga juega mal y todo eso, y la Liga estaba en segundo lugar. A semana seguida, Liga es el puntero y ahora todo está en las manos de Liga. Entonces, ¿ustedes cómo lo ven eso? ¿Por qué Liga se puede dar ese lujo, puede manejar de esa manera el campeonato? ¿Cuál es el respaldo que tiene Liga para que las cosas sean manejadas de esa manera? Si quieren, yo pongo el tema ahí, ¿no? Yo considero que la parte institucional que se maneja Liga, eso es lo que le da la fortaleza para que el equipo pueda poderse manejar en circunstancias adversas y pueda salir adelante, a pesar que no está jugando bien. No sé ustedes qué opinan. Bueno, yo quiero hacer notar algo muy importante, o dos puntos muy importantes. El primero es que Liga nos está acostumbrado a hacernos ver un fútbol espectacular en la última década, primero. Y segundo, tomemos en cuenta que en los últimos meses, desde inicio de año venimos con lesionados. Se recupera uno, se van otros, se recuperan esos otros, vuelven otros. Entonces, lastimosamente, no hay una continuidad de jugadores que están al 100%. Y eso sí nos ha afectado. Para muestra es lo que nos ha pasado en la Libertadores. Teníamos jugadores lesionados, que no estaban jugando a su nivel. Entonces, ha afectado muchísimo. Y eso, como hincha, sí duele, porque estamos acostumbrados a verle a Liga jugar y ganar en cualquier lado. Pero bueno, esperemos que estas lesiones ya terminen en este primer semestre del año. Esperemos de que ya se acabe esta mala racha de lesionados. Porque aunque no crean, yo recibí el comentario de mi papá, que no es hincha de Liga, bueno, de hecho es hincha solamente del Ecuador, y dijo, ¿qué le pasa a ese salvaje? O sea, quiere romperle, quiere matarle, refiriéndose a la lesión que le hizo Chile a Barcos. Exacto, o sea, porque por más que Chile haya pedido disculpas y todo lo demás, es la intención, ya está hecho, y la intención con la que lo hizo. O sea, estoy notando que están yendo a hacer daño a los jugadores de Liga. Porque si ustedes ven, en ningún otro equipo tienen jugadores que entran y salen de regularidad por las lesiones. Por X motivos sí, pero por lesiones no. Entonces sí nos ha afectado mucho al equipo las lesiones de los jugadores. Tomando en cuenta que son 5 o 6 jugadores, si no me equivoco, los que han pasado por lesiones fuertes, muy graves, que de una u otra forma afecta el rendimiento del equipo. Totalmente, y a la suma de eso es que hay también un el rendimiento que se esperaba de las contrataciones no está dando. Lo que sea de cada quien no está dando. Yo no estoy en contra de ningún jugador, pero sí esperábamos mucho más de los jugadores extranjeros. Hay excepciones, pero los que tenían que marcar la diferencia, en especial el medio campo, no lo están haciendo. Y sí afecta también eso. O sea, hay muchos factores que han ocasionado de que Liga esté ahorita donde está. Pero para eso se supone que tenemos un técnico, y es el técnico el que nos tiene ahora en el primer lugar de la tabla de posiciones, y con un partido menos, tomar en cuenta eso, ¿no? Así es. Yo también creo que pedirles más a los jugadores nacionales o extranjeros es muy distinto, porque por el mismo motivo que estamos hablando, las lesiones han sido un mal que ha afectado a Liga desde hace algún tiempo, desde el inicio del año. Yo quiero aquí hacer un paréntesis a lo que estamos conversando, obviamente con relación a Liga. Aquí Fernando quiere hacernos un comentario. Te escuchamos, Fernando. Sí, el día viernes también ya se integraron los entrenamientos en Barcos. ¿Ya? Y bueno, está un poquito recuperándose, pero ya estaba haciendo trabajos físicos. Oye, pero parece que vos has estado jugando con Barcos y Chila, porque vos también te has hecho lo mismo en la nariz, loco. Sí, ¿qué mira, pasó? ¿Dónde metió la nariz, señor? Es la moda de Barcos, ¿no? Sí, sí, hablando, ahora creo que es la moda de todos. El Gabo también. Ayer tuve el placer de estar con que el Gabo, el pobre, no puede hablar, no puede hacer nada, está gangoso. El doctor Tomalá dicen que sí, ha sido el que les ha operado. Le mando un saludo inmenso al Gabo. El miércoles le sacan el yeso, entonces que se recupere pronto y aportarse bien, porque otro golpecito en la nariz y... No, así. Yo ahí tengo dos dudas. Así. La primera es, ¿o les pegaron hinchas del Nacional? Y la segunda es, ¿o es cirugía correctiva? No, es correctiva. Lo que pasa es que es del tabique sí. Desviado. Yo también sabía eso. Sí. Es un pretexto. Oye, Edgarín, ¿qué te parece si regresamos un ratito con vos a México? Oye, Santi, yo te quería preguntar algo. ¿Ya volvió al entrenamiento tu ídolo a la cancha o no todavía? ¿Cuál, Salas? No, pero Salas está jugando en el Imbabura, hermano, no se ha bandido. ¿Cuál? Cuéntanos, ya volvió, porque seguramente con los goles de él vamos a clasificar otra vez, ¿no? Ah, no, pues si es que no juega, le volvemos a ser ídolo. ¿Cuál? El Chino Luna, pues. Gran jugador de Liga. Pues, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué les pasa? No, ya está. Sí, ya está listo para tomar las maletas. Me parece que el vuelo es para el 15 de agosto, algo así. Pero bueno, sí, todo bien ya. Yo quiero hacer aquí un paréntesis y hablar de un tema muy especial y hasta cierto punto delicado, que he notado que en las páginas oficiales de Liga se está hablando mucho. Es sobre la hinchada. Primero, ustedes saben un que... Un llamado de atención, una jalada de orejas gigante a la hinchada de Liga, sobre todo porque en los últimos partidos he notado, ya que estoy en la cancha, que se están lanzando muchos objetos a la cancha. Como ustedes saben, los equipos del Guayas pusieron una queja y se abrió un expediente al estadio de Liga, y es para mala suerte en la filmación que se ve, le pegan al técnico del MLE y todo lo demás. Por favor, Inchalea, tengan cuidado con este tipo de cosas, porque no queremos que lo sancionen al estadio. No queremos dejar de jugar en nuestro estadio, que siempre va a ser un fortín para nosotros. Además no queremos llegar a que nos nombren como la típica barra mala del país. No, señor, además que nosotros estamos tomando fotos abajo y nos pueden caer algún botezazo, alguna cosa. O sea, ¿qué pasa? Ya no podemos tomar fotos. Pues, o sea, también tiene que pensar nosotros. Al menos, vean, el Santi no tiene cabello. Les llega un botezazo, les llega. No, o sea, vamos a tener un poco más de mesura. No, si sucede eso, Santiago ya no vendrá como unos 4 meses. Por si ya no asoma peor. Si sabe, bueno, no llega peor. Planeta Albo está buscando un fotógrafo. Gracias, mi querido amigo. Pero bueno, siguiendo un tema con el tema este de la jalón de orejas a la hinchada, también va por otro tema. Fernando Hidalgo sufrió una agresión a las afueras del estadio. Así es. Por hinchas de Liga. Intolerantes. Es absurdo. Intolerantes, es que exactamente. Son intolerantes. Eso no sabía. A tratar de alzarle la mano a un jugador, por favor. Eso. O sea, es totalmente ridículo llegar a eso. Mire, como hinchada, nosotros tenemos el derecho de en la cancha reclamar lo que queramos. Y cantar. En un Twitter, Cristian hace una semana decía: si vamos a reclamar por un equipo, si vamos a reclamar nivel, si vamos a reclamar eso, reclamemos desde el tablón, reclamemos cantando. Exacto, los 90 esa minutos. Es la manera. Yo creo que ese es el deber de la hinchada. Entonces, lamentablemente, hay que decirlo así, es gente que va al estadio y se ha dedicado a pifiar a los jugadores. Es el típico novelero de siempre. Sí, lamentablemente, en el partido contra el Cuenca, yo me fui a la General Norte, hubo el cambio de Lecky González y todo el mundo le pifió a Lecky. Yo así... ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Y saben qué es lo delicado? Ustedes saben que la dirigencia de Liga no se anda por la rama. Ellos cortan las cosas de raíz cuando se están haciendo cambios. Y lo que dijeron es que simplemente van a identificar con imágenes a las personas que hagan eso y le van a prohibir el ingreso al estadio. Yo no puedo confirmarlo eso 100% porque recibí un llamado de atención, un comunicado desde que dio la gente de Liga, y me parece muy loable que nosotros por medio de los micrófonos también hacer un llamado de atención y que la gente recapacite. No está bien. Siempre nos hemos jactado de ser una hinchada correcta, educada. No somos angelitos, no somos angelitos. Somos angelitos, pero somos una, ¿usted es señor Puebla para nada? Eso desde México. Bueno, muchas gracias. Buena dedicatoria. Oye, ¿qué les parece si es que Chichilil nos comenta un poquito este tema de cómo lo ven eso? ¿Cómo harían un llamado de atención a la hinchada para que con las voces melodiosas que tienen estas lindas niñas, permitan que la gente también entre un poco más en conciencia y cuidemos del estadio, que es nuestro patrimonio y es nuestro principal bastión? Es donde nuestro hogar. Es nuestra casa. Yo creo que para muchos es nuestro primer hogar. Vamos con Chichi. Chichi. Bueno, una pena siempre, sí, aquí estoy, una pena grande, pues no, porque recién me entero lo de Fernando Hidalgo, la verdad lo desconocía. Lo que es el llamado a atención y que ya se abre expediente en la FES por los lanzamientos de los objetos contundentes en la cancha, siempre he dicho, ¿no? Son hinchas intolerantes, y se tiene que tener mucho cuidado, porque más que todo uno como equipo es el que es afectado, pues no. Y siempre he dicho que no se debe manchar lo que es la fiesta del fútbol por unos cuantos hinchas, pues no. De ir retomando lo que es el tema de los jugadores lesionados, creo que en parte hubo un debate que le estaban tratando de echar la culpa a lo que es a Alejandro Müller, preparador físico. Muchos hinchas reclamaban que era falta de profesionalismo de parte de él. Otros decían que era también por el poco tiempo que implica lo que es la pretemporada, que todos sabemos, Liga es un equipo que no disputa solo el campeonato nacional como los otros, ¿no? Esa es una ventaja que tiene Liga, pero asimismo lucirse cuesta lo que es y demanda mucho más para los jugadores. Una pretemporada prácticamente de 2-3 semanas no sirve para retomar el nivel que deberían tener los jugadores, pues no. Yo creo que en eso también radica mucho lo que son las lesiones de cada uno de ellos. Pero bueno, gracias a Dios tenemos lo que es la punta y clasificamos, y lo que es en la segunda etapa del campeonato nacional ya lo podemos tener un poco más calmados, y como ustedes dicen, tendremos a todo el equipo ya completo, pues no. Creo que lo único que se demoraría, lo que leí en la página oficial de Liga, es con Jorge Guagua, porque tiene una lesión también que duraría de 4 a 6 semanas. De ahí el resto está totalmente preparado y espero que para lo que es el partido con Barcelona podamos contar con Hernán Vargas, que ya al parecer con estas 2 o 3 semanas de descanso, lo que es el campeonato ecuatoriano, sirve mucho como aliciente para la liga, para que todos puedan estar preparados y las lesiones a un lado, pues, ¿no? Listo. Lili, nos gustaría escuchar tu comentario también, por favor. Sí, justamente como decían, que un llamado a toda esa hinchada, que no seamos ingratos con los jugadores, hay que portarse bien en el estadio y también, como siempre lo hemos venido diciendo, lo que hace grande a Liga es su gente. Entonces demostrémoslo en la cancha, en cuando vayamos al estadio, en la general, en tribuna, en cualquier localidad, demostremos ese respeto a Liga y bueno, demostrándolo por tantas alegrías que ha dado Liga. Entonces me gustaría que la gente sea más consciente de eso y nos portemos bien en el estadio y se pongan en el lugar de la gente que no podemos ir cada domingo a apoyar a la Liga por esa gente, esa hinchada que se encuentra afuera y nada, eso. Listo, ¿qué les parece, Edgarín? ¿Tú nos querías comentar algo, va Alex desde España? Sí, mira, yo creo que también está bien, y creo que ustedes le toparon el punto de allá desde Quito, el jalón de orejas de la hinchada de Liga, ¿no? O sea, no está bien lo que se está haciendo y cómo se está manejando con los jugadores, técnico y demás. Pero también sí, también debemos dejar bien en, ¿no?, la posición y la actitud del entrenador del Emelec, ¿no? Él fue un provocador, se ve muy bien en las imágenes de la televisión. Sí, que él provoca a la hinchada de Liga. Obviamente la hinchada de Liga actuó mal, pero él es el provocador. Y ahora de eso se va la gente de Azoguayas, ¿no? Entonces, bueno, Alex, no sé, ¿qué es lo que tú opinas al respecto? Alex. Sí, Edgar. Lo que se vio en las imágenes es así, es decir, la provocación, ya sea de un jugador, de un entrenador con gestos dentro del campo de juego, y más siendo un dirigente del equipo, aquí al menos, aquí en España, eso lleva la sanción ni siquiera a la hinchada ni al estadio. La sanción va hacia el entrenador. Es inconcebible, totalmente inconcebible, que un profesional del fútbol que dirige a unos jugadores que están asumiendo actúe de esa manera. Si eso no se castiga, si eso no es también considerado, entonces el reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene que cambiarse. Y tiene que haber una protesta y una protesta formal por parte de Liga y de todo su entorno en virtud de esta agresión hacia el estadio de Liga y hacia su hinchada. Es mi parecer desde aquí. Sí, totalmente de acuerdo. Y algo que lo podríamos mencionar, ¿no? El reglamento, y bueno, hay un tweet de Aurelio Dávila que mencionaba que el reglamento no permite la sanción, o sea, no da paso a la sanción. Cuando los equipos son de la misma asociación, el partido se puede realizar. Eso aplica cuando los dos equipos son de diferente asociación, lo que significa que el partido Liga Quito va en Casablanca. De pronto el partido con el Olmedo, pero bueno, esperemos que hasta ese momento ya estemos calificados. Continuando con el programa, yo creo que ya hay ganadores, ¿no? Y ya se tuvo acogida a la pregunta que nos hizo, sí, Alexander. Sí, Alex, precisamente ya tenemos un ganador, es Jai Ríos 3, quien también manda un saludo desde Bucay. Que Bucay también es de Liga. Es siempre agradable. Nos sintoniza, Jairo. Sí, es agradable ver que realmente hinchas de Liga se encuentran en todos los rincones del país. También queremos mandar saludos. Igual la gente sigue opinando vía Twitter, no se olviden de buscarnos en @planetaalbo, igual en el Facebook. Gente igual que sigue comentando sobre este incidente con la hinchada, este incidente con el técnico de Melec. Entonces, igual, como decía, saludos a Jai Ríos también, Javier del Pozo, que nos espera en Guayaquil el 12 de junio para el partido. Para el partido frente al Barcelona, nos espera ya. Oigan, ya que nos metemos un poquito en los saludos, quiero enviar dos saludos a dos amigos muy gratos y también seguidores de Liga. El uno es Mauro Albo, el usuario de Twitter es Mauro Albo LDU. gran liguista, también muy acolitador, siempre está dentro de lo que es organización, apoyo a la MB. Algún rato les voy a presentar para que conozcan un personaje muy anónimo, pero gran colaborador de liga. El otro, la otra persona a la que le queremos mandar a saludar y está festejando el cumpleaños de su abuelita, y le mandamos un saludo y un abrazo muy grande, es Oscario MB, que nos está escuchando desde Cumbayá. Tuvimos el gusto de ir ayer al Molinuco a conocer, muy bonito el lugar. Un abrazo, un saludo a tu abuelita, mi querido Oscar, gracias por estar en sintonía de nosotros. Esto es Planeta Albo, esperamos contar contigo también en algún rato la presencia, porque si no les hace morir de la risa, créanse que se no deja de llamar Oscar, en verdad. Entonces, sigamos con un poquito más de saludos. Pues sí, también para Alejandro LDU, también que nos está escuchando y está de acuerdo que no se pueden dar este tipo de actitudes en el estadio. Y yo sí creo que es un poco complicado registrar a las personas para intolerantes. Para Liga, ¿no? Sí, les explico por qué. Les explico por qué. Porque Liga está poniendo un programa de ¿cómo se llama? De justamente cámaras. Red interna de seguridad. Más la gente de seguridad. Entonces, va a ser simplemente fácil. Porque si va a ser dentro, o sea, el asunto fue en la, si no estoy mal, fue en la malla donde divide los parqueaderos de la principal con la entrada al estadio. Entonces, en esa parte está, exacto, en la jaula. Entonces, ese sector está totalmente registrado, todo lo que sea. De hecho, en las generales, en todo lado está registrado. El hecho es que no se los ve, pero ellos pueden tranquilamente identificar a las personas. Esto no es solamente, okay, tomemos en cuenta que esto no lo hacen en contra de ninguna hinchada de Liga, simplemente seguridad del estadio, que incluso, aunque no se establece claramente en la ley del fútbol ecuatoriano, es una ley a nivel mundial de seguridad. Si no me equivoco, en la Federación Ecuatoriana está establecido que debe tener un circuito cerrado de televisión para el control de... Pero yo quisiera ver eso. El circuito cerrado es para el interno, es para la interna. Sí, pero ahora Liga lo que ofrece es la seguridad afuera, porque también fuera de la jaula que hay, han ocurrido varios robos, les han robado jugadores, les han robado a los jugadores. Les han robado, o sea, hay de los típicos chavitos que les extienden la mano y se les llevan los celulares. Entonces Liga también está previendo eso. Y por unos pocos nos están quitando a nosotros del gusto de poder bajar a saludar a los jugadores. Entonces eso no me parece justo para el resto de hinchada, que es el único momento que puede acercar a saludar, a felicitar, a tomarse una foto, a tener un autógrafo de esos, y que nos dejen sin la posibilidad de eso. Me parece que no es justo eso. Entonces, en verdad, sí, por favor, muchachos, tengamos un poco más de tolerancia, porque está bien, uno tiene y sale con la cabeza caliente, pero tiene que ser tolerante, porque posiblemente, y si pasa al revés, así es. Claro, ¿quién se va a quejar? Ajá. Entonces no está bien eso. Verán, y otra cosa, comentaba Edgarín sobre el tema de que es el entrenador del MLEG el que provoca a la gente. Sí, es verdad. Sabemos qué clase de personaje es ese señor, pero el asunto es que nosotros no debemos rebajarnos a ese nivel, porque nosotros somos una institución, tenemos que cuidar nuestra imagen, y justamente ese es el llamado que yo hago a la hinchada de Liga para pedirles que no nos rebajemos, peor con gente así que lo único que hace es provocar. Ganar la cabeza de gente así no vale la pena. Sí, hay que es ser un buen mucho punto. Más inteligentes que ellos. Sí, es un buen punto lo que comentas. Yo tuve la oportunidad de entrevistar para la revista de Liga al señor Patricio Torres, a quien mandamos un gran saludo. Al Inge, Patricio Torres. Ingeniero. Entonces yo tuve la oportunidad y comentaban, y ayer estábamos en las previas del partido contra el Barcelona aquí. Entonces, precisamente cuando le estaba entrevistando, le llamó el Pocho Har para coordinar todo lo que era suites y tribunas y todo lo que se les iba a dar a la dirigencia de Barcelona. Qué fea llamada. Sí, yo sí, cosa yo que yo sí, loco. Bueno. Bueno, entonces dijo precisamente, me dijo, abriendo paréntesis, me dice, nosotros el trato con Emelega a la final fue así. Y miren lo que nos hicieron. Nos quitaron entradas para la hinchada, hubo mucha gente que perdió dinero, hubo mucha gente que se quedó afuera del estadio precisamente. Pregúntale a la Chichi. Entonces dice, muchos hinchas dicen, ¿por qué no les hacemos lo mismo? Y él me respondió con lo mismo que tú dices, es rebajarnos a un nivel que no lo podemos hacer, porque Liga es una institución que gracias a la dirigencia que ha tenido estamos donde estamos, tenemos un buen equipo, tenemos una buena hinchada. Y tenemos una gran institución por gente que ha trabajado por esto. No es un trabajo en corto plazo, ha sido a largo plazo. Y se están viendo los resultados y se seguirán viendo. Y es importante esto, precisamente no rebajarnos al nivel de estos equipos. O sea, no, no podemos tratarnos. No llamemos, no le, no le digamos de equipos, porque en sí hay, hay claro, personas que son hasta mejores que nosotros, entre comillas. Digamos de ciertas personas o personajes que son los provocadores y los que incitan. Lamentablemente, donde nosotros también hay de todo, como, como lo acotaron hace tiempo, hay de todo. Y a esas personas hay que tener mayor cuidado, hay que tratar de no de protegerlos, sino de llamar la atención y evitar que sucedan este tipo de cosas. Sí, yo creo que es eso. Edgarín, tenemos algo más contigo en México. Ya en unos pocos minutos ya nos vamos a empezar a despedir. También queremos escuchar a Alex, que también tenía un poco de información desde España. Ok, sí, bueno, usted estaba mencionando del entrenador, ¿no? El entrenador de Melec. Sería bueno también mencionar del entrenador de Liga, de Bauza, las declaraciones que hizo esta semana, ¿no? Sobre el tema de... Salió Bauza antes de su viaje a Europa y dijo, bueno, que Liga no necesita ninguna nueva contratación, ¿no? Que hasta final del campeonato se va con los cuatro extranjeros. Sería bueno que ustedes dieran su comentario. ¿Qué opinan sobre estas declaraciones de Bauza? Yo no sé si podríamos empezar con Alex. Sí, Edgarín, te estaba escuchando y bueno, retomando un poquito el tema de lo que se comentaba antes, antes de que se me vaya la idea, con todo esto de la final de la Champions, con todo lo que es nuestro entrenador Edgardo Bauza, que muchos han hablado de un fin de ciclo con Edgardo. Comentar un poco el hecho de la continuidad de un proceso. El llegar aquí por parte del Barcelona de España es un colegio que ellos tienen como un internado, a donde van sus estudiantes a estudiar. Y de allí sacan a sus jugadores juveniles. Un ejemplo de ellos es Pedro, o Pedrito, que es uno de los jugadores del Barcelona, que en 9 meses pasó de tercera categoría a jugar en la selección de España e inmediatamente a ser campeón del mundo, y ahora campeón de la Champions. Con esto quiero decir que Liga tiene su propio colegio en Quito, y que ahora que es evidente que se necesita una renovación del equipo por evidentes edades de los jugadores actuales, se apueste a las divisiones inferiores, a la juventud. Y eso acarrea probablemente dentro de un par de años no se consigan triunfos ni títulos, pero estar en línea con ello y creer en eso y tener... jugadores después de 20, 18, 20, 22 años con todo esto, con lo que es Liga Deportiva Universitaria, y que no sea simplemente formarlos y para luego venderlos. Es un proceso. Y con todo ello, estar conscientes tanto la hinchada, la dirigencia, el equipo y todo el mundo en que el objetivo va a ser ese. Tener jugadores que sientan la camiseta desde niños, con una formación por parte del equipo, con un entrenamiento por parte del equipo, pero sin garantías que todos los estudiantes que vayan a ese colegio de internos van a estar en el primer equipo. No, pero sí algunos que lo van a conseguir. Y ese es un ejemplo que lo estamos viendo ahora con el Barcelona de España. No, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Es un ejemplo, hay que seguir. O sea, la cantera del Barcelona en realidad es la que le da los títulos y lo que le ha llevado a la gloria, ¿no? Yo creo que eso sería, sinceramente, de pronto tenemos la próxima semana a tomar este capítulo muy importante de la dirigencia de Liga, ¿no? Nada más tomando a lo que las declaraciones de Bauza, yo no sé, allá en Quito, por ejemplo, Berito o Santi o Servio, ¿qué es lo que opinan ustedes de las declaraciones que dijo Bauza? Que con los cuatro extranjeros nos vamos hasta el final. Bueno, yo creo que Bauza fue muy claro y creo que tiene claras las cosas para el equipo. Sí, va a haber mucha gente que va a decir que X está mal, que Luna está mal o cualquier jugador está mal. Ha sido una racha difícil en este primer semestre. Personalmente, yo creo que es cuestión de tiempo para que los jugadores engranen. Tomando en cuenta que hasta ahora Liga no ha podido jugar con el 11 ideal que el Patón quiere, ¿sí? Entonces, si las cosas cambian, si las cosas varían, si nos bañamos un poquito, con un poquito de suerte, vamos a ver resultados. ¿Sí? Yo creo que positivos, la verdad. Yo creo que positivos. No creo que sea necesario cambiar a ningún jugador por el momento. A mí, hasta ahora, no me ha disgustado ninguno. Todos han luchado por eso, por salir, por querer sacar al equipo adelante. Tú estás de acuerdo, Sergio, con lo que dijo Bautzen. Sí, falta un extranjero más. A mí me parece que yo las palabras del profe Bausa las tomo con una madurez y una tranquilidad. Para que va a venir un jugador, va a llegar ese jugador. Lo que él está haciendo es quitando la presión de los jugadores que están acá. Él no puede salir y decir, oigan, se va fulano, mengano y sultano. No va a decir eso, él va a decir que todavía se queda, o sea, hasta que se finiquite todo y venga un nuevo jugador. Yo lo entiendo así, yo lo tomo por ese lado. Sí, yo Diablito, creo que... sí. El Diablito nos está diciendo, ¿qué? Un corte, nos va a poner regresamos. Un poquito de música y regresamos, muchachos. Cámbiate, que nosotros ya nos cambiamos. 99.3 FM, La Deportiva. Consultorio del doctor José Mandril, marca ACME. Doctor, otra vez estoy acá porque veo cosas que se salen de la pantalla, como que quieren agarrarme. Las imágenes me persiguen. ¡Ya no sé qué hacer! Tranquilo. Lo que pasa es que usted ha comprado la nueva laptop Intel Core i7, que ahora es 3D. ¿Y eso es malo, doctor? Nada que ver. Es buenazo. Con pantalla de 15.6 pulgadas, 4 GB de RAM y 640 GB de disco duro. Además de Blu-ray, Bluetooth y Wi-Fi. ¿Y será que puedo jugar en línea o tener videoconferencias en 3D? ¡Claro que sí! Porque va a sentir a sus amigos como si estuviesen a su lado. Encuentra la nueva tecnología de laptop 3D en todos los locales de Planet Sound PC. Planet Sound PC. Importadores directos. Ministerio del Deporte y Concentración Deportiva de Pichincha invitan a los segundos Juegos Deportivos Nacionales Absolutos a realizarse del 22 al 29 de mayo en la ciudad de Quito. Lo mejor del deporte amateur en 8 días de competencias, 17 disciplinas deportivas. Entrada gratuita. ¡Oh, sí! ¡Oh, para arriba! ¡Solo con la manito! ¡Ay, muévelo más! ¡Así, así con los dedos! ¡Josema! ¡Abre la puerta! ¡Yo quiero ver qué haces! Estoy jugando con mi nueva compu, que es Touchscreen. ¿No ves que en Planet Sound PC me compré una HP Touchscreen de 4 GB de RAM y con 1 TB de disco duro? ¿Pero y dónde está el CPU? ¡Si el CPU ya no existe! Oh. Ahora todo viene dentro de este monitor, que incluso es pantalla de televisión LED de alta definición y de 23 pulgadas. Pero... ¿y el precio? ¡No, pues! ¡Eso fue lo mejor! Un precio único de $1,099. Y además, me han regalado un MP4 de 8 GB, que hasta toma fotos. Aprovecha entonces y visita todos los locales de Planet Sound PC. Planet Sound PC. Importadores directos. Negra, yo me puedo morir. Tú no entiendes que mi corazón es el son de tu meneo y quebró de pasión. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Bajo la luz de la luna llena, mi negrita se pone más buena. Este canto y mi tanto es por ti. Soy solo un loco muriéndose aquí. Yo, quiero que te muevas, quiero yo perderme al compás de tus caderas. Parar, sigue dándole al tambor que quiero verte bailar. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer, tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Yo, yo, yo, yo. Mueve tu cintura, ritmo de mi baile. Mira mi negrita que se siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Quiero yo perderme al compás de tus caderas. Cuando me acerco a tu piel, veo tus caderas y me encanta tu bailar. El meneo de tu cuerpo a mí me va a enloquecer. Mi negrita estás que quemas y yo ya no sé qué hacer. Yo te canto pero mis palabras van al viento. Mi negrita tú no sabes lo que siento. Yo no puedo estar sin ti, yo no me puedo alejar. Si algún día me dejas negra mi música va a acabar. Mueve tu cintura, ritmo de mi baile. Mira mi negrita que te siente reggae. Bueno, volvemos a nuestro querido programa Planeta Albo. Quiero poner a conocimiento de nuestros radioescuchas. Miller tenía que haber venido hoy día acá al programa. Yo me topé con él en el aeropuerto. Lastimosamente no pudo, tenía asuntos personales. Me mandó un mensaje excusándonos que habrá otra ocasión para hacerlo. Mil disculpas a todos por este pequeño inconveniente. Entre paréntesis, quiero contarles también que Ecuador empató 1-1 con México. ¿Cuál Ecuador? Deportivo chiquito. No. Calle nomás, que si sí jugaron jugadores de liga. ¿Verás? Calle nomás. Fueron, pero fueron. No fueron, jugaron. Pero no jugaron. Sí, jugaron. Exacto. Sí jugaron. Sí, pero bueno, empatamos y esos son los partidos amistosos a la previa a la Copa América que esperamos nos vaya bien. El clásico americano, me parece. Sí. Tenemos más partidos que Brasil-Argentina contra México. Ah, sí. Yo quiero hacer una acotación, Edgarín. Escúchame esta situación. Yo tengo en Canadá. Es Canadá, un primo, el país. Canadá el país. Ah. Como todos saben, va a jugar con Canadá, Ecuador. Y yo tengo allá un primo mío que es más pinta de gringo que nada, pero es amante de Liga Deportiva Universitaria. Él sabe más cosas que todos aquí juntos. De hecho, él me ha pedido que cuando queramos, porque él ya ha conversado con Joao Plata y todo lo demás. Tengo entendido, si no estoy mal, él va a estar en la cancha el día del partido de Ecuador con Canadá, y me dijo que iba a tratar de hacer sus respectivas entrevistas a los jugadores que vayan de liga, para luego nosotros sacarlo al aire. Su español es bastante entendible, así que tranquilamente puede estar hecho un sol. Entonces, ese dato te quería pasar, mi querido Garín, para estarlo pendiente después del partido de Ecuador, donde tenemos ya una persona, un delegado de Planeta Albo, se llama Giancarlo, que va a estar en el partido contra el Canadá. Ah, pero bueno, eso no se preocupe, que aquí hablamos de español, inglés, japonés. Y de vez en cuando un montón de ya. Oigan, y hablando así también de visitas, que les estoy escuchando. ¿Por qué están serios, señor? No, yo no estoy serio. Está serio, señor Pablo, esto no es así. ¿Qué pasó, Ale? Cuenta, ¿qué pasó? No, nada. Nada, Ale. Sartín. Sartín. Eso fue el sartén de la anterior semana. Yo les tengo un poco de chéveres noticias a manera de chisme. Cuente. Se vienen un par de integrantes del extranjero de Planeta Albo. Junio y julio irán pidiendo permiso. Nada más les digo. De ahí, si es que los integrantes quieren contar quiénes son los que vienen, y vienen cargados de premios también. Entonces, cargados de premios. Mano llena. Sí, o sea, irán ya cortando los limones, la sal y todo eso, porque ya se vienen los premios. Aunque sea para la cabina, pero ya se vienen los premios. No, y bueno, sigamos con el programa. Perdón, no, que. Yo quería saber, ¿está de armar ya el viajecito para el Guadalajara? Hay que hablar. Sí, ya sí, de hay eso, que hablar, o sea, en serio. Favor. El tour se viene y se viene en lo grande. $10 del tour. La salida es el sábado en la noche, desde el portal de Liga. Como siempre se ha ido, la concentración es en la explanada del Estadio Modelo. Entonces esperamos una gran asistencia de la hinchada Alba. Se van a salir varios buses desde varios rincones del país. Va a salir la Muerte Blanca de Imbabura, van a salir de aquí, van a toparse allá en Guayaquil. Entonces creo que es importante que se haga presencia en el estadio y que se apoye al equipo porque se lo merece, y como siempre estar ahí alentando desde el tablón. Vamos a dar el paso a Fernando, que está loco, sí, por hablar. No, antes que nada, para no salirnos del tema, hay que recordar, la última vez viajaron 30 buses, salieron cerca de 15 o 20 buses de aquí de Quito, y el resto de buses fueron huyendo desde Loja, desde Guaranda, tuvimos buses desde Quevedo, Santo Domingo, Riobamba. Esperemos que nuestro amigo Jairo también ahí nos pueda colaborar con un poco de gente desde Bucay. Liga ya se está moviendo más, y eso es muy interesante, y eso es lo que más pica. Y eso, claro, es lo que más rasca. Pica y gusta. Pica o rasca. Pica y rasca. Pique y rasca. Porque estamos haciendo, estamos haciendo presencia en Guayaquil, y me parece que eso es muy bonito. Ya la gente está dejando de tener miedo de ir con camiseta de Liga tanto al estadio de Barcelona como al estadio del Emelec. Y me parece muy bonito y muy loable el poder saber que seguimos contando con más hinchas de toda la región del litoral. Entonces eso es muy loable. Ahora sí, Fer, ¿qué nos quieres contar? Sí, yo también voy a estar en el partido de Barcelona. ¿Ya pidió permiso? Sí, ya pedí permiso, ya. Y también tengo estadía en Guayaquil con Chichi, que me va a dar estadía en su casa. Eso se va a tener que aclarar aquí. Ahora bien, espérate, cuenta eso. Chichi, aquí, no, el diablito, aquí el diablito te va a cerrar el micrófono hasta que le expliques cómo es eso de que, y el diablito también vamos a llevar a Guayaquil. A ver, diablito, digo, Chichi, explíquenos. Por favor, Chichi. Ya está cerrado el micrófono. Ya no puede hablar. Chichi, explícanos. Chichi, cuenta eso. Aquí va a provocar problemas esto. esa risa nerviosa. Norman. Esa risa picaronda. Esa respuesta. Y eso fue todo, para, creo. No, eso, esa respuesta fue todo, como para que vayas nomás buscándote, loco. Eso era en Chiquis, creo. Eso del estadía en la casa era solo entre el Fer y la Chichi. Entonces. Ya. Pero a ver, no dejen hablar, dejen no, a la acusada, a ver. Que mejor cuente el Santi, pues su escapada acá al Guayas. Oh. Pero explique, el Mejía. Eso lo sabían, ¿no? El Mejía. No, sí, no, lindo, fue de casualidad que paré en Guayaquil y lindísimo, conocí un bar que se llama After Office. Lindo bar, me lo mostraste. No, para qué, lindo. Sí, lo bonito, sí, de leí que no quería regresar también. Sí, pero es que qué voy es a querer que va regresar. A querer regresar. Oiga, y el malcriado este se va a farrear. Y a las 6 de la madrugada empieza a mandar mensajes. No, lindo. Sí, yo lo recomiendo para cuando quieran visitar. Es diferente, o sea, es un karaoke, pero la gente... No, karaoke. Pero lindo lugar, sobre todo porque a la gente en Guayaquil les vale un gorro lo que sea, los gallos, pero todos cantan ahí, no es como aquí que somos medias, que sí. Acholado, nada, ya canta todos a durísimo. Grito y pelado. Eso, y lindo lugar para que me gustó. Y las fotos que mostró, comprobado, es hermoso el lugar. Sí. Hermosísimo. Uy, aquí el señor está feliz de la vida. Ya sé. ¿Cómo? ¿Perdón? Claro, Santi solo se fijó en el lugar. Bueno, no en las payacas, para nada. Eso crees. No, eso crees. No, Chichi, estás mal. Si yo no quería. Qué lindas guayacas, qué lindas guaguas. No quería regresar. No, pero ya el tema de bares y todo eso, ya. Dejemos la hablemos parte. Más de Liga. No, sí, es que abramos un bar que se llame Liga. No, después de los farreros. No. Buena idea. No, esos farreros. Ah, eso sí, anti todo. Que se deje en la casa. No, veremos a cuántos van, hermano. Mira cómo. Ni gratis, Andy, hermano. Listo, muchachos. Entonces nos queda el partido con Barcelona, nos queda el partido con el Quito también, que es en Casa Blanca. Y terminamos con Olmedo. Y parece que le van a suspender. No, ya el Edgarín ya nos... Pero antes del Olmedo. Sí, cerramos con Olmedo la primera etapa. Ya nos explicó, no aplica, si es que se diera la sanción, no aplica para ese partido. Entonces también tenemos que seguir... Vamos a viajar a Guayaquil, pero no tenemos que descuidar tampoco el tema Deportivo Quito. Es un partido muy importante y también necesitamos que la gente nos acompañe y siga. Entonces vamos a promocionar un poquito también el partido frente al Quito. Primero para mantener nuestra punta, asegurar la punta, rematar primeros y ya tener una tranquilidad la segunda fase del campeonato para ya dedicarnos a Sudamericana. Que la Sudamericana también es larga a todos los que sufren, ¿no? Exactamente. La nariz bien larga. Exactamente. Sí, por favor. Edgarín, estamos. Edgarín, estamos contigo en México. Edgarín. Adelante, Edgarín. Ah, ok. No se me pierda, señor. Oye, no. Usted está mencionando el partido con Barcelona en Guayaquil. ¿Ganamos o no en Guayaquil? 2-0. 3-0. No doy pronósticos porque siempre salgo mal parada. No, sí ganamos. Imagínate, loco, tanto miedo tienen al de Guayaquil que el Chavo ya ha renunciado ayer. Sí, ya es. No, perdón, digo. Más respeto, un respeto a Roberto Gómez Bolaños. Digo, Aguinaga ya se regresa el lunes a México. Sí, ya renunció. Sí, ya, ya el lunes se oficializa. Me viene la liga completa. No. Exactamente. Oye, bien ese chavo, ¿eh? Bueno, diablito. ¡Vamos, diablito! ¿Cómo se pasó? Agradezcan esos efectos sonoros, ¿eh? Esos efectos. Edgarín, no sé qué opinas tú acerca de esto, si nos puedes comentar un poquito de la renuncia y el retiro del entrenador del equipo amarillo. Edgarín. Sí, que seguramente Gómez Bolaños ya va a estar enojado porque regresa acá al DF, ¿no? Oye, pero qué bueno, eso quiero porque va a ganar la Liga de Guayaquil. Pero sí sería bueno a ver qué nos contara Chichi, Lili, Alex y Alexander. ¿Qué es lo que opinan? ¿Ustedes lo ven que la Liga gane en Guayaquil o no? Chichi. Hombre, desde España. Sigue, por favor, Alex, y de ahí vamos con Lili. Sí, lo que comentaba, desde España, más allá de lo que se pueda pensar en el resultado y demás, es en la confianza en el equipo y en el entrenador, en nuestro profesor Bauza y en todo lo que ello significa. Te escuchamos, sí, Alex. Quito, dame, denme un sí, confirmado. Te escuchamos, Alex. Te escuchamos, Alex. Sí, y en definitiva, en la confianza que es en la hinchada y en todo lo que es el apoyo en el Guayas con Chichi a la cabeza. Y bueno, pues el resultado será bueno, malo o positivo. No, malo no puede ser, no podemos perder en Guayaquil. No, pues malo para el Barcelona, señor. O sea, usted también no le comprende la idea del mensaje. Pero malo puede ser para los que no somos hinchas de verdad de liga. Es decir, el sentimiento siempre tiene que estar constante. Los tres resultados pueden darse, pero el sentimiento no puede acabarse. En el sentido de que independientemente de lo que se logre o no se logre en ese partido, ya vamos demostrando que un batacazo fue en la Copa Libertadores de América y ahora estamos punteros. Y puede darse que tengamos un resbalón, pero la fe y la confianza en el equipo siempre tiene que estar constante. Y lo que he defendido siempre, el apoyo y la fe desde las gradas, inunda el corazón de los jugadores dentro del campo de juego. Por eso, si no creemos en realidad en un proyecto y en un sentimiento como es este, poco puede darse logros y triunfos y copas. Simplemente okay. Es eso, que aun cuando exista un resbalón, tener confianza en ello, y aun cuando exista también el triunfo, ser también lo suficientemente capaces para saber que en la grandeza somos humildes, como siempre. Lili. Bravo, Alex, bravo. Lili, ¿qué te parece si nos comentas tú, Lili? Presidente. Sí, bueno, yo creo que podemos sacar un buen resultado allá en Guayaquil, a pesar de que exista un caos a nivel dirigencial allá en Guayaquil y nada, aunque Liga no esté en su mejor nivel, podemos sacar un buen resultado y esa Chichi que se ponga pilas y ahí que mueva a la gente, a todos los hinchas, y espero que sí, que saquemos un buen resultado. ¿Tú, Chichi, qué opinas? Oye, que sí, totalmente. Pero sabemos que los guayaquileños cuando vienen en liga son pocas veces, pues no, por lo general 4 veces al año. Y las pocas veces que vienen, acá es una fiesta. He tenido la oportunidad, como ustedes saben, de hacer buenas amistades con gente de liga aquí en Guayaquil, y todo totalmente con ansias, esperándolos a ustedes, pues no, que vengan y toda esa hinchada sea presente. Como siempre hemos resaltado en este programa, los jugadores que han sido del partido, obviamente, es la hinchada, pues no, la hinchada es lo que más se resalta en todos los partidos últimamente, y a darle todo el apoyo a Liga que se merece. Y aquí en el Guayas es un partido muy importante, los 3 últimos, hay que recordar que tenemos partidos de domingo, miércoles, domingo, y eso es lo que nos va a asegurar quedar como líderes en la punta, pues no. Y totalmente, yo estoy segura, no creo, estoy segura que ganamos. Le doy un 2-0 también, y no, pues la punta es nuestra. Oh, qué bien, Chichi. Oye, una pregunta. ¿En Guayaquil hay cama para tanta gente o no? Ajá, claro que sí. Ajá. Totalmente todos bienvenidos, sí. Cama y trago. Cama nomás. Sí, sí, y todo tiene que ver con algo. Aquí estamos. ¿Y por qué lo dices de eso tú, Edgarín? ¿Será que nos aventuramos a hacer el programa en Guayaquil, un programa especial desde tierras guayacas? Pero por supuesto, ¿no? ¿Quién no daría por estar ahí en la Víctor Emilio Estrada, ¿no? Haciendo el programa desde, no sé si se puede decir el lugar de ahí, ¿no? Manantial, desde... no sé cómo se llamaba. Yo creo ahí que sí, porque Víctor no nos oyen. Sí. Pero ahora, sí. Vamos al After Office con Santi. Oye, y sería chévere. Estrada o desde la 9 de octubre. Y yo creo que le agradeceríamos bastante al Edgarín, porque ya nos va a mandar los viáticos para irnos a Guayaquil. Gracias, Edgarín. Por interno el número de cuenta. Sí, por favor. Ahí va. Listo, ahí va, y estaremos ahí el sábado 11 de junio haciendo el Planeta Alba desde el Guayas. 4 de la tarde ahí. No, sería increíble. Y vamos a tratar de ver si es que podemos movilizarnos y ver cómo se puede cubrir. Sería chévere el poder conversar con Chichi en interno, conversar con Edgarín, conversar con los directivos de la radio, a ver cómo podemos hacer para programar un programa ya desde fuera de acá, desde la cabina. Miren, estamos ya cerca. Dime, Edgarín. Te escuchamos. No, que yo decía, no estaba pensando, y digo que sería muy bueno hacerlo allá desde Guayaquil, ¿no? Claro, el Diablito también está pidiendo ya los viáticos para irnos a Guayaquil, ¿no? Ya regresó, ya. Permiso, dice. No, viático dice que no. Permiso. Grande Diablito. Oiga, para el próximo sábado nos vamos a Guayaquil. Oigan, muchachos, estamos ya por despedirnos. Tenemos un poquito de unos anuncios pequeños. Vamos a terminar con una canción. Yo creo que les va a gustar. Precisa. Sí, no, todavía nos da como media hora más. El Diablito, agradecerle al ingeniero. Agradecerle al ingeniero Avendaño también que nos esté escuchando. No, muchas gracias. ¿Qué ves? ¿Cómo hubieran visto al Diablito? Uno es educado acá y le sacan todo el ritmo. Vamos con unos saluditos rápido. Por favor. Dios mío, estos muchachos. Un saludo inmenso a Dan Koff, que siempre está igual en sintonía con Planeta Albo. Igual para Luchín, que dice que nos espera ahí en el Guayas, que vayamos con toda la barra, con toda la gente. A todos. Él también nos ofrece cama y trago. No, solo cama nomás. Cama, es que no me dan permiso después. El doctor ya me tiene prohibido, entonces ya no podemos. Pero tú no puedes, el resto sí. No, es que yo, como tengo que cuidarles, yo sí soy peor que Papá Bravo. Ah, cierto que el Santi solo toma jugo de guanábana. ¿Te vale? Jugo de guanábana. Ve, ni me hagas acuerdo de ese jugo de guanábana, no. Se la tiene jurada. No, eso ya jugo sabe. De guanábana. Ahí Miguelito, la Cata también nos va a estar escuchando. Sí, un saludo azul, a todos ellos. Azul, Miguel Gavilanes, a Miguel, a la Cata, a toditos ellos, un beso inmenso. A Leo, al Iván. A lo lejos. Tiene falta, Leito. Que por cierto mañana está de cumpleaños de Leo, el Leo Merizalde, que me parece que vamos ahí. Hoy es festejo. Por eso tiene vacación. Pero el Futu y el Iván me parece que se han ido de farra sin autorización. Hablando de permisos o de faltas, ¿qué es de Kevin? No, Kevin tenía un almuerzo con sus papis, entonces ya le tocó. Nada, le tocó que diga, me parece que la anterior semana también le castigaron y... ¡Sartén! ¡Sartén! Ya, deje así. Arrajatado. Sí, dejemos ya, así. Deje así. ¿Qué escuchaste, Lili? Que no fue porque tiene miedo, pero... ¿Qué diga que yo qué? Pero fue una víctima más. no es fue víctima más. No, no, no, no, no, no. ¿Qué pasó? Sí, todos salimos del concierto de los Rosero que se pasaron. Oye, cuéntanos, ¿qué tal estuvo el concierto de los Rosero? Sí, sí, igual un saludo inmenso. ¿Sí se acuerda? Sí me acuerdo. No, no, cuéntanos qué tal. No, estuvo una bestia el concierto de los Rosero. Llegamos con las justas, o sea, nosotros llegamos y empezaron a tocar. Hubo bastante gente, un beso inmenso a todos los Rosero. Se pasó, se vienen nuevos conciertos, nuevas tocadas de los Rosero. Les debemos estar informando. Y los discos también tenían que mandar, ¿cierto? Y los discos también tienen que informar. Sí, un beso inmenso también ayer. Hicimos un asado en Cebollaresco con el Gabo, el Pepe, al Negro. Diablo, córtame ese micrófono, Diablo. Diablo, sí. Córtame ese micrófono. Gracias por la invitación. Esta fue la última participación de Vero. Así le queremos agradecer. Sigue directo. Sí, ya. No, ya. La próxima corre de mi cuenta con todo el estado de Planeta Albo. La pasamos. Señor, por favor, nota, no me dé la espalda. Queda grabado. Sí, queda grabado. Entonces. Corre por mi cuenta en mi casa con el estado de Planeta Albo. Ayer lo pasamos una bestia gracias a la Mili que nos auspició con la casa. Al Negro, al Pepe, al Gabo. Lo pasamos una bestia ayer. Para que también chévere. Preparando todo lo que va a ser el tour para viajar a Preparándonos Guayaquil. Preparándonos ya para lo que es Guayaquil, para lo que se viene Guayaquil. Entonces vamos, creo que ya con la. Ya para el 11 de junio, ojalá. Con todos los juguetes listos. Todos los juguetes listos. Edgarín, estamos contigo listas. En México. Quito. Alex, perdón, te escuchamos. Sí, Santi, usted está mencionando ahora del viaje a Guayaquil. No sé, me salta aquí una duda, por ejemplo, Berito, tú mismo, Santi Puebla, no sé si todos ustedes que están allá en Quito, ustedes que han viajado en el Ecuador, ¿cuál podríamos decir una de las hinchadas, la que más acompaña fuera de Quito? O sea, la que no está en la capital, la que está en provincia. ¿Cuál sería la que podríamos resaltar y decirlo como la número uno? Otra barra que mueve, yo dentro de barras, que siempre está con Liga, que se fue a Loja, se fue a Manta, siempre sale, y aquí en mano un saludo inmenso, porque también son grandes amigos de la Muerte Blanca de Imbabura, siempre es una barra que se mueve, es una barra pequeña, pero siempre está... Muy organizada. Muy organizada. Tengo entendido que están haciendo los trámites para un bombo, para tres bombos de murga. Sí, tengo entendido eso. Es una barra sumamente organizada. Les mandamos un beso inmenso. Ellos siempre se mueven a cualquier partido. Y la gente de Riobamba también. Riobamba-Guaranda. Sí, también es un. Ellos juegan, jugamos lunes y están aquí. Jugamos sea la hora que sea. Cuando jugamos el campeonato anterior a las 9 de la mañana contra el Quito, estuvieron aquí presentes también. Qué feo horario ese día, ¿cierto? Sí, me terrible. Me tocó ver parecía ahí una tele, ¿no? Todos los guambas jugados. No, parecía guardería. Sí, te juro que si estábamos de la combi ahí, ese rato caían unos cuantos, varios caían ahí. Alex tiene algo que mencionarnos desde España. Adelante, Alex. Sí, Quito, muchas gracias. Lo que quería recalcar aquí es sobre la información que dimos antes, mi querido Marisa, es la web que estaba en pendiente, que es www.democraciarealya.es. Okay. Un movimiento apolítico que no persigue ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni nada. Persigue al ser humano. De hecho, hablando eso de la hinchada, del comportamiento de la hinchada del Barcelona acaba de ganar una Champions en Europa. El lugar, por ejemplo, por decirlo algo, en Quito, sería celebrarlo en la Plaza Indoamérica, aquí. Uh-huh. Pero justamente en Indoamérica resulta que hay un movimiento pacifista que está plantado ahí en la plaza y no se lo toca. Oye, qué interesante. Por favor, que nos repita la dirección de la página. Respetando eso. Entonces, es www.democraciarealya.es. Es un movimiento por y para el ser humano. Por eso es extrapolable a lo que es España. Es a todo el mundo. El único país que nos ha dado y que tenemos conocimiento aquí en España desde Latinoamérica es México. México se ha movilizado. Y sería justo que desde Ecuador, independientemente de las ideas ideológicas y políticas que se tengan, unirse la gente normal, la gente de a calle, la gente de a pie, la gente que vive el día a día y que está descontenta con todo lo que está sucediendo, no solo en el país en el que se vive, sino en el mundo en general. Esta yo qué sé, este afán de que nació de un grupo minúsculo en Madrid, se está extrapolando, pero por el amor y el sentimiento a la solidaridad del ser humano, del vecino, del hincha de Liga, del hincha de Barcelona, del hincha de Melec, me da igual, exactamente igual. No, Alex, hay no, hay que ser muy conscientes con todo esto. Y el amor que se siente por esta hinchada de Liga, que es muy consciente de lo que es un sentimiento, hay que, en este espacio que es totalmente democrático y que somos de hinchas de este equipo, poder expresarlo. Y muchísimas gracias por eso. Okay, no, y de hecho, Alex, y consciente de eso, porque sabemos que es algo muy importante, porque ¿sabes qué? Esto a mí que me recuerda, yo lo que quiero asemejar con Liga es a la muerte blanca, porque en un inicio muchos se tildó de la muerte blanca, que la gente que estaba ahí y demás, pero tenía otros fines, y la gente que de pronto que está escuchando, que conoció sus inicios de la muerte blanca, se dará cuenta, o sea, de pronto el fútbol es una forma de vivirlo, de sentirlo, pero la vida va más allá, y eso es lo que es Liga, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en Planeta Algo, ¿ok? Santi. Sí, Edgarín, como te comento, el tiempo ya se ha volado. Nuevamente agradecer a toda la gran hinchada de Liga que nos está acompañando en este feriado. Quienes no salieron de feriado nos están escuchando, quienes lo hicieron nos están escuchando vía internet. Un agradecimiento grande, un abrazo muy fuerte a ellos. Comentarles, ya tenemos el segundo ganador a la trivia, a la número 2. Tú le tenías ahí anotado, se llama el usuario... Davicho77. Ya, sí. Que por favor nos envíe vía Messenger o vía correo electrónico sus datos para ponernos al contacto. O por DM del Twitter. También, entonces por DM sería muy recomendable. Mi querido Edgarín, regresamos contigo, empezamos a despedirnos, agradecerles nuevamente a toda la gente que nos está acompañando por la radio el día de hoy. Ok, sí, Santi, nada más comentarle ahí, no sé, ustedes comenten cuáles fueron las respuestas, ¿no? Porque tú las tienes. Fueron unas preguntas muy buenas. Tú las tienes. Ah, ok, bueno, no lo quería mencionar, pero ok, fue Deportivo Quevedo el último partido en octubre 27, si es correcto, y el jugador es Oscar Zubía, en el 70 participó en el Mundial de México 70, ¿ok? Listo. ¿Es correcto? Uh-huh, es correcto. Entonces, Edgarín, okay. Demos el paso a la despedida, por favor. Despedida, ¿dónde estás? Okay. Lili, ¿se fue? Si te despides. Sí, un abrazo grande a todos. Y un saludo a mi mami y a mi en casa que me están escuchando, a Yanquito, y también a unas primas que también sintonizaron recién el programa, que están allá en Cuenca, que igual también son hinchas del... Listo, okay. Chichi. Muchas gracias a todos los hinchadas, a todos los radioescuchas por sintonizar una vez más lo que es Planeta Albo. Y pues les dejo como pendiente la presencia de ustedes aquí en Guayaquil, que es algo muy necesario. El tour acá al Guay es el 11 de junio. Totalmente pendientes con eso y hagan lo posible por venir a calentar a Liga. Es algo que no se olvida, los recuerdos y lo que se vive aquí en la hinchada, viajando con Liga, es algo que queda grabado siempre en el corazón, y le agradecería mucho. Listo, si toman presencia aquí también el Guay. Muchas gracias, Chichi. Alex, desde España. Pues siempre el agradecimiento a la radio, a vosotros allí en Quito, a todo el staff de Planeta Albo. Un abrazo, la confianza que haremos un buen partido y la fe que esto va a seguir a más, va a seguir a mejor en todos los sentidos. Arriba, Liga. Listo, vamos a Bogotá. Bueno, muchísimas gracias a todos los radioescuchas, a los amigos del programa, y bueno, vamos con fe, que de ese estadio le dicen el hospital, todos sacan puntos, nosotros no vamos a hacer la excepción, y vamos, vamos, Liga, con fe, que de ahí nos vamos a traer la clasificación. Muchísimas gracias a todos, y espero les haya gustado este programa, con mucho cariño, de acá de Bogotá, Alexander. Un abrazo a todos los días. Vamos contigo a México, Edgarín. Sí, Santi, muchas gracias. Yo simplemente decir algo. A mí me gustaría, ojalá que algún día lleguemos a hacer esto, que los ecuatorianos tengamos un mes que nosotros dediquemos a nuestro país y nos sintamos orgullosos de ser ecuatorianos, sea mayo o sea agosto. Hasta siempre, Liga. Chao, amigos. Listo, muchas gracias. Y acá nos empezamos a despedir localmente, agradecerles nuevamente a ustedes, muchachos, por tomarse el tiempo de compartir toda esta clase de anécdotas, Albas. Fer, despídase, cuide esa nariz, ¿ah? ¿Eh? Otra vez, muchas gracias. Y bueno, que a los radioescuchas que sigan apoyando este programa. Y bueno, estaremos ahí en Guayaquil el 11 de junio para seguir apoyando a Liga. Vea, y usted cuénteme de qué se ríe. Ha pasado gozando todito el programa. Goza más que dueño de goza, casa. Goza, goza, no regoza, no sé. Querida Berito. Gracias por el paso. Saludos a todos, gracias por escucharnos. No sé. Estaremos pendientes de Liga siempre y contando más. Esa con... seriedad, qué bestia. No, muchas gracias, mi querida amigo. Es que amigo nuevo, a los años sí. Que se le tiene en la radio. Bueno, yo sí quiero dar un saludo muy cariñoso a mi bella bailarina, mi Gaby. Le quiero mucho. No y... le darás muy duro con un sartén. Yo le quiero mucho y es mi bella bailarina. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan de Planeta Albo. Gracias nuevamente por sintonizarnos. Espero no ser el último. Vaya, de aquí cómo nos vas a invitar a comer pizza, todo bien. Ay, sí, por lo que faltó más de dos semanas. Mi querido Servio. Amigos, muchas gracias, ha sido un placer estar casi, con casi. Ustedes. Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. Un placer, casi, casi. Estamos felices y contentos, vamos a preparar todo para el domingo, para la salida el día sábado a Guayaquil y festejar. Dios quiera que un triunfo más. No, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Un saludo especial para una amiga muy, muy, muy grande que nos escucha desde el Puyo, que se llama Patti. Ella hasta este momento se encuentra en la playa disfrutando de las hermosas playas ecuatorianas. Un saludo para ella y muchas gracias, amigos, para todos. Yo antes de despedirme quiero hacer un agradecimiento muy grande a don Carlos de Fray Mora, que nos estuvo acompañando junto con el Diablito. Vamos ahí. Carlitos estuvo comentando y transmitiendo partes del partido anterior. Nos ha dado muchos tips. Muchas gracias. Tú diriges teradeportes.com. Les esperamos también. Visiten una página colega de nosotros. Agradecerte mucho, Carlitos, por todo el aguante. Al Diablito, que siempre está ahí dispuesto ahí esperando todavía la media. Enojado con la chichi. Carlitos, si nos puedes dar una despedida para toda la gente que nos acompañó el día de hoy y nuevamente agradecer haber compartido contigo los micrófonos. Gracias a ti, Santi, por todo y. Estamos escuchándoles, estuve aprendiendo también un poco porque siempre se aprende de la vida. Con el Diablito se aprende más de la vida. En especial de la vida. Pero un gusto, ¿no? Y lo que podamos compartir a través de Tera Deportes con Planeta Albo, vamos a hacer un poco de alianzas, un poco de cosas que son importantes, más para la comunidad que sigue el fútbol, los hinchas de Liga que a nosotros también nos siguen bastante, así que gracias por el saludo y estaremos aquí trabajando y ojalá en algún momento nos vamos a encontrar para ver qué podemos hacer por el bien del fútbol ecuatoriano. Por el bien del deporte, a seguir creciendo, pero que no nos deben al ministerio porque nosotros no servimos para eso. Gracias a todos, gracias por escucharnos y que viva el Ecuador, porque ha sido un programa totalmente ecuatoriano. Que viva el Ecuador, que aguante la U y toda su hinchada y alentar toda la vida. Muchas gracias, esto ha sido el programa número 11 de su Planeta Albo. Muchas gracias por escucharnos. Aquí estamos por ti, conocemos tu pasión, somos tu mejor equipo, el primero en tu corazón. Estamos contigo, transmitimos emoción y coberturas gigantes solamente para ti. Es tu radio amiga la que te hace feliz, es tu equipo deportivo, un gigante con pasión.